¡Viva! ¡Anda que fue! Empezamos cuando veráis. Está bien, el último aviso por ahí al fondo, de que empieza la charla. Que se calle, eso es muy importante. ¿A ver dónde vas a colgar la foto? Esa es la rápida, ¿no? Sí. Asamblea contra la fractura de hidráulica. Ah, bueno, porque vale, pues por lo que hay alguno de compañeros de la Asamblea Antifracking de Cantabria, pues nos van a explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Este nuevo método de extracción de gas, que quieren implantar una explotación de este tipo en Álava. Y bueno, nos enteremos un poquito de qué tipo de consecuencias conlleva, en qué consiste y sin más. Vale. Pues nada, muchas gracias a la Kelo por invitarnos y bueno, pues comienzo un poco con la historia. Primero empezar a hablar de lo que es el gas natural, que ya todos conoceréis. El gas natural es un gas que principalmente está compuesto por metano en un 90% y es el gas que se utiliza para cocinar en casa, para calefacción y para en las térmicas sacar electricidad, ¿no? El gas natural se viene explotando desde hace un montón de tiempo, pero es desde principios del siglo más o menos cuando se ha empezado a explotar de una forma masiva. Dentro de las explotaciones de gas natural que ha habido, pues eso, desde principios del siglo XX más o menos, es lo que se conoce como explotaciones de gas convencional. ¿Vale? Se conoce las explotaciones de gas convencionales se caracterizan por estar en bolsas de roca que es muy porosa y permeable. Porosa quiere decir que tiene muchos huecos donde está el gas dentro de la roca, y permeable quiere decir que esos huecos están interconectados. Entonces el gas está, digamos, como en una bolsa, ¿no? Entonces basta con hacer una perforación vertical hasta llegar a la bolsa donde está el gas contenido y simplemente con hacer un pequeño agujero el gas sale hacia arriba, fluye tranquilamente, ¿no? Después el tipo de gas no convencional, que es el que van a querer explotar aquí en Álava, tiene otras características, que es la roca en la cual se está contenido el gas es muy poco porosa y poco permeable. Poco porosa implica que hay muy pocos agujeros donde está contenido y son muy pequeñitos, y poco permeable significa que no están conectados entre ellos. Entonces, la única manera de extraer ese gas es reventando la capa donde está el gas para poder extraerlo, ¿no? Entonces, el caso, dentro de los tipos de gas no convencional, hay varios tipos, pero el gas en el que nos vamos a centrar, que es el que hay en Araba y hay en Cantabria también, es lo que llaman gas de esquistos o gas de pizarra. En inglés lo llaman shale gas. La pizarra la conocéis todos, creo, es una roca negra muy, muy impermeable que en Cantabria, por ejemplo, se utiliza para recubrimiento de tejados, ¿no? Porque es muy impermeable. Y entonces, para extraerla, lo que se necesita hacer es una perforación vertical hasta que se llega a la capa de pizarra. Las capas de pizarra pues se encuentran a profundidades muy variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Araba se encuentra a 5.000 metros de profundidad. Entonces lo que tienen que hacer es una perforación vertical hasta llegar a la capa de pizarra, y una vez han llegado a la capa de pizarra, se hace una perforación horizontal por dentro de la capa. ¿no? No es como esto que hemos dicho, que agujereamos y el gas sale directamente, sino que el gas está dentro de la capa, pero en pequeñas burbujas dentro de la roca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se perfora estas perforaciones verticales tienen, bueno, eso, ya hemos dicho, mucha variabilidad, depende del sitio donde estemos. Aquí hemos dicho que 5.000 metros y suelen hacer de perforación horizontal una media de kilómetro y medio, así, pero han llegado hasta 3 kilómetros a perforar. Entonces, este tipo de perforación no convencional, la técnica es conocida, lo que es la fractura hidráulica, que es la técnica con la que se extrae el gas, es conocida desde hace años y se utilizaba antes para estimular pozos de gas o de petróleo, que ya estaban declinando en su producción, ¿no? El petróleo estaba abajo del todo, digamos, entonces no salía fácilmente y la única manera de conseguir extraerlo era inyectar agua a presión, a mucha presión, para que el petróleo fluyera hacia arriba, ¿no? Estas técnicas se han ido perfeccionando con el paso de los años y solo es hasta hace 10-15 años cuando se ha empezado a utilizar de una forma masiva en Estados Unidos, que es el único sitio donde hasta ahora se ha explotado de una forma, eso, como digo, masiva, ¿no? El porqué de que haya ocurrido más o menos hace 10 o 15 años, hay tres razones fundamentales. La primera razón es los progresos en la técnica, tanto en lo que es la perforación horizontal, que es complicada de hacer, y la fractura hidráulica, se han llegado a mejorar hace relativamente pocos años. Después, otra de las razones es el incremento sustancial del precio del gas a nivel mundial, ¿no? Me imagino que estaréis al tanto del tema del declive de la producción de hidrocarburos, petróleo, pero también gas, y con motivo de esto, pues los precios han aumentado mucho, lo que ha hecho rentable técnicas tan costosas y tan complejas, ¿no? Como la que estamos hablando aquí. Y la tercera razón, y puede que la más importante, es que en 2005, ahí en Estados Unidos también, se firmó una ley que eximía a las empresas gasísticas de cumplir la ley de protección de agua potable. Entonces, a raíz de esta ley que eximió a estas empresas de... O sea, el problema es que con la fractura, bueno, estoy mezclando un poco las cosas, pero con la fractura, además de inyectar agua y arena, se inyectan productos químicos. Entonces, como comprenderéis, esto es poco compatible con la salud del agua potable, ¿no? Entonces, en 2005 se firmó en el gobierno de Bush esta exención, y a partir de ahí empezó la explotación de una manera masiva, ¿no? Desde entonces, en tan solo 5 años, se perforaron hasta 15.000 pozos, sobre todo en la zona de Texas. Vale. Bueno, esto en cuanto a las explotaciones de gas convencional y no convencional. En cuanto a la perforación, decir que es una práctica habitual hacer, en vez de hacer solamente un pozo en un sitio que ellos eligen, lo que suelen hacer es hacer una plataforma de una hectárea más o menos, aplanar un área de una hectárea más o menos, en donde poner todo el material y el equipamiento, y en esa plataforma hacer 6 pozos llegan hasta hacer hasta 12, ¿no? Pero más o menos la media es de hacer de 6 pozos, y entonces aprovechan una pequeña superficie en la superficie para poder hacer, y ser capaces de llegar a la máxima cantidad del estrato de la pizarra, ¿no? Porque por lo que explicaba antes, la única manera de sacar el gas que hay contenido en la pizarra es reventando este trozo de pizarra. Entonces, solo van a sacar el gas que hay aquí en este trozo, ¿no? Entonces, si desde aquí hacen varias perforaciones así, horizontales, a lo largo de todo el estrato, consiguen sacar la mayor cantidad de gas con el mínimo el mínimo impacto así a nivel de superficie, ¿no? Que sería eso, como hemos dicho, en una hectárea. Entonces, todos los datos que daremos se van a referir básicamente a una plataforma de 6 pozos y más o menos de una hectárea de superficie. Sí. Normalmente los pozos de fracking de este tipo de extracción coinciden con material permeable encima de la pizarra. O sea, estamos hablando de que normalmente hay acuíferos por el paso de esos pozos a la que llegan a la pizarra. Vale, los acuíferos en general, esto podemos hablarlo más adelante, pero en general suelen estar más cerca de la superficie, ¿no? Pero lo atraviesan, ¿no? Sí, lo tienen que atravesar, exactamente. El acuífero está aquí por arriba. Y para llegar aquí abajo, claro, tienen que atravesar, ¿no? Ahora explicaré un poco cómo hace la industria para tratar de evitar que los acuíferos se contaminen. ¿Ha quedado claro esto más o menos? Porque... Vale. Entonces, si se ha entendido que es necesario reventar lo que es todo el estrato de pizarra o la mayor parte posible para poder sacar todo el gas, pues entenderéis que para sacar la mayor cantidad de gas posible lo que se tiene que hacer es un montón de plataformas, ¿no? Porque, claro, esta de aquí puede llegar a 1 kilómetro como mucho para allá y otro o 2 kilómetros para allá, pero el trozo que queda de aquí para allá pues no se llega, ¿no? Entonces hay que hacer otra plataforma 1 kilómetro o 2 más adelante para volver a llegar, tratar de hacer este trato, otra aquí. Y bueno, y se llega a lo que habréis visto en la revista, explotaciones de este tipo, ¿no? De un montón de pozos en toda la superficie a explotar para tratar de llegar a la mayor cantidad de gas posible, ¿no? Vale. Vale. Entonces, el número de plataformas así de media por kilómetro cuadrado es de 1.5 a 3 plataformas por kilómetro cuadrado. Y los datos que daremos se referirán a esta media, más o menos. Vale, en estas plataformas se utiliza, necesitan espacio primero para el material para la técnica de fractura, el material para la perforación y el material para, bueno, espacio para las balsas, espacio para tener todo el agua que se necesita tener en el momento de la fractura, espacio para todos los productos químicos que se van a utilizar y después para las balsas de almacenamiento o del agua que van a utilizar para la fractura o el agua o el fluido que retorna después de una vez han hecho la fractura. Vale, el proceso de perforación se lleva a cabo durante ininterrumpidamente las 24 horas del día durante meses, ¿no? Dependiendo también de la profundidad a la que tengan que llegar y la distancia en horizontal que lleguen. Y bueno, y una vez perforado lo que es el proceso de construcción del pozo, es un tema muy complejo porque como tú te preocupabas antes, hay que proteger los acuíferos, ¿no? Entonces, lo que hace la industria es perforar cuando llegan a los acuíferos. Cuando pasan los acuíferos, lo que hacen es poner un tubo de revestimiento de acero y después el espacio que queda entre el acero y el hueco que han hecho lo cementan, ¿no? Entonces, tratando de aislar lo que es lo que va a venir por aquí, por el agujero del pozo, de lo que serían los acuíferos, ¿no? El agua la meten a presión, ¿no? Y con químicos, o sea, sí. Puede romper tanto la celda de cemento, ¿no? Eso lo voy a explicar después, ahora explico lo de la perforación y después explico lo de la fractura, que es como la siguiente fase, digamos, ¿no? Vale. Vale, esta parte de cabeza del pozo es muy importante que quede bien hecha por el tema de los acuíferos y a la vez es un tema muy complejo, ¿no? Porque os podéis imaginar, esto es muy variable, ¿no? Pero los acuíferos pueden estar pues, hasta 400 metros de profundidad. Por ejemplo, en Cantabria, en la zona donde se va a perforar en Cantabria, sabemos que hay acuíferos que llegan hasta 2.000 metros de profundidad Y, por ejemplo, en el pozo de Nara 4, que ha salido recientemente en el BOE, que van a hacer también en el término municipal de Vitoria, sabemos que van a hacer el tubo este de revestimiento hasta los 800 metros de profundidad. O sea, os podéis imaginar la dificultad de, primero, eso, meter el tubo de acero y después ser capaces de hacer una cementación en los alrededores de todo el tubo de modo que aísle perfectamente lo que es el acuífero de lo que es lo que va a entrar por dentro del agujero. Vale. ¿Qué medidas son interesantes para los tubos? ¿De ancho? Esto yo no, tú sabes más. Sí, creo que empiezan con unas 8 pulgadas, que va a ser una cosa así, y el comienzo del pozo, y al final el pozo será una cosita así. Sí, sí, exactamente. O sea, hacen una primera perforación, luego entonces ya meten una boca más, meten la primera camisa metálica, lo meten en una boca más pequeña, continúan y dentro de esa camisa meten otra camisa que entra dentro y en medio, lo que llaman el anulus, lo cementan para fijar y aislar. Bueno, una vez entonces se ha hecho lo que es todo el revestimiento y el pozo se ha llegado hasta donde se quería llegar, lo que se hace es, si esto tiene, digamos, kilómetro y medio de media, se va haciendo por etapas la cosa, ¿no? Se cogen 100 metros, los últimos 100 metros, y se provocan pequeñas explosiones con explosivos, ¿no? Que hace unas pequeñas fisuras en la capa de pizarra, ¿sí? Y entonces después comienza lo que se llama la etapa de fractura hidráulica. La fractura hidráulica lo que consiste es en introducir miles de toneladas de agua mezcladas con arena y con productos químicos. Los productos químicos se utilizan para múltiples funciones, por ejemplo, que anticorrosivo por el tema del acero, biocidas para evitar que haya bacterias, y que puedan fastidiar el pozo, y después para conseguir que sea más viscoso, que fluya mejor el líquido después hacia arriba con el gas. Y la arena lo que hace es estas pequeñas fracturas que se han conseguido con los explosivos, que mantenerlas abiertas, y después una vez se ha metido también el agua, que esas fracturas se mantengan abiertas y el gas pueda fluir después, ¿no? Entonces lo que se hace es inyectar miles de toneladas de agua mezclada con la arena y con los productos químicos a presión, a unas presiones de entre 300 y 700 atmósferas. Para que os hagáis la idea, la presión que hay debajo del mar entre 3.000 y 7.000 metros de profundidad. O sea, digamos que lo que hacen es meter el agua a mucha presión y después con esa presión hace que estas fracturas se hagan mucho más grandes. Todo esto queda un poco mal porque aquí no se ve, pero sería todo dentro de la capa de pizarra, ¿no? Que es abajo, ¿no? Dentro de la propia capa de pizarra, al meter el agua a presión, revienta la roca y se hace una presión muy fuerte y después esa presión se libera, ¿no? Entonces, todo ese fluido mezclado con el gas sube para la superficie, ¿no? Que ese es el objetivo. Vale. Aproximadamente de todo el fluido inyectado, un 2% es de productos químicos. Como estamos hablando En Enara 4, 35.000 metros cúbicos para utilizar para hacer la fractura. Bueno, es que serían 35.000 toneladas de agua, para hacerse una idea. Entonces, el 2% de eso, o sea, la industria lo que suele decir es que solamente es el 2%, o sea, que es muy poquito, ¿no? Ellos hacen una propaganda. El 2% de 35 millones de litros, pues es un buen punto de litros de químicos. Entonces, imaginaos la pila de camiones de químicos que tiene que haber, vamos, o sea. El gas sale con todo el líquido que está arriba. ¿O el líquido se queda en las cosas? Una parte sale. O sea, la idea es, tú tienes gas que está atrapado dentro de la roca. Sí, como la roca, con el líquido y todo. Como la roca es impermeable, el gas no puede fluir. Si tú la rompes, De repente lo que era una roca no permeable la conviertes en una roca permeable y el gas queda ahí y lo puedes ir explotando a lo largo de los años. Entonces, claro, ese líquido que has metido a presión es como una jeringuilla. Metes a presión, rompes y luego parte de ese líquido vuelve. Vuelve a salir. ¿Cuánto vuelve? La verdad es que no se sabe. En su momento, cuando quisieron que no estuviese dentro de la ley de protección de aguas en Estados Unidos, resulta que hay una técnica para eliminar residuos en Estados Unidos que es la inyección subterránea de aguas residuales. Y entonces en todo momento la industria dijo, no, la inmensa mayoría del líquido vuelve y por tanto no debe estar sujeta a la legislación a la que está sujeta la inyección de aguas residuales. Pero ahora parece ser que es todo lo contrario, que la mayor parte queda abajo. O sea, no se sabe realmente, porque además no se dan datos, depende mucho de la geología de cada zona. Hay sitios donde incluso ocurre que abajo también hay agua y se han pegado 18 meses sacando agua contaminada, es decir, la que han metido más la que había, antes de poder sacar gas. Y en los informes que manejábamos se hablaba de... O sea, que la extracción, a lo que iba, que la extracción, perdón, del gas no es automática. No. Sacaba el líquido y además del gas, y eso lo... En esa primera fase puede salir... Lo metían en donde fuera, y, o sea, que eso lo dejan ahí... O sea, lo que hacen es... Ahí van los siglos, a ver si puedo sacar algo. Claro, que o sea, a veces igual ni pueden. No, una explotación convencional es, yo llego a una roca que es porosa, el gas está en esa roca, no puede fluir hacia arriba porque encima hay lo que se llama un tapón de roca permeable y entonces no puede llegar, ¿vale? Y entonces yo llego abajo y como esa roca es permeable, como una esponja, el agua, o sea, el gas fluye por diferencia de presión hacia arriba. En la pizarra no es así, necesito crear las condiciones de una roca. Entonces rompo la roca, pero una vez he roto la roca es como si fuera un reservorio convencional. Estoy explotando durante X años. La diferencia es que en un reservorio convencional, pues tú puedes estar explotando el pozo 30 años y estos pozos a los 5 o 7 años dejan de ser rentables, ya no sale gas y pues están continuamente abriendo pozos nuevos. O sea, antes se le hablaba, la densidad de pozos es entre un kilómetro, entre un pozo y tres pozos o tres pozos y medio por kilómetro cuadrado. El motivo es cuando se empieza, efectivamente es un pozo por kilómetro cuadrado, porque es, en principio tengo que cubrir toda la zona. Como con una plataforma, como él ha dicho, hago diferentes pozos, cubo un kilómetro cuadrado, al siguiente tengo que hacer la misma operación. Pero cuando ya dejan de producir, lo que hago es, en medio, hago otro pozo, vuelvo a romper intentando que salga más gas. Y así es como se llevan zonas como Barnesdale en Texas, que es donde se empezó. Pues que ahora la densidad es así, de que hay 3 o 4 pozos por kilómetro cuadrado. Que es la foto que enseñaba ahí detrás, que vamos, lo miras y es un gruyere. Pero, o sea, con lo grande que es, ¿no? la obra y todo el rollo de meter un tubo, de montar y toda la historia, ¿qué tipo de rentabilidad tiene si luego son pozos que tienen una vida muy limitada? Bueno, ahora hay una gran discusión en Estados Unidos sobre ese tema, precisamente. O sea, hay gente, hay gente en Estados Unidos, es decir, gente que trabaja en la industria de hidrocarburos desde hace 30, 40 años, que esto en realidad es una burbuja. Y por ejemplo, New York Times hace 3 o 4 meses publicó una serie de correos internos de la industria, cientos de correos de analistas, geólogos, etcétera, donde se estaba hablando de que esto era una burbuja. Y hablaban de Enron y situaciones similares. Es decir, un geólogo norteamericano decía que ahora mismo los precios del gas en Estados Unidos están entre 4 dólares y medio por unidad de volumen, ahora no recuerdo si era metro cúbico o galón o lo que fuera. Pero el caso es que él decía, para que fuera rentable la extracción de gas de pizarra, el precio debería ser al menos 6 dólares sin contar el precio del suelo. Es decir, en Estados Unidos el subsuelo es propiedad del propietario del suelo y la empresa tiene que ir a pagar por los derechos mineros al propietario. Entonces, sin contar ese coste, simplemente los costes operativos, el gas debería estar a 6 dólares. Contando los precios de adquisición de esos derechos mineros, en torno a 8 dólares. ¿Cómo es que se están invirtiendo tantos? Pues le decía, es la nueva burbuja. Es decir, un montón de dinero que después de la burbuja de Lord.com se fue a la burbuja inmobiliaria, pues se temen que el tema del gas de pizarra sea una nueva burbuja y que realmente no es rentable por sí. Lo que ocurre es que como continuamente están llegando nuevos inversores, con ese dinero que llega, pago a los inversores antiguos. ¿sabéis? El típico tubo piramidal. En el momento en el que dejen entrar inversores nuevos... Y en la mitad todavía se forra. Ahí está. Pero bueno, esto también está sujeto a discusión, hay mucho debate en Estados Unidos sobre esto. Luego además aquí encima de esta explotación, por lo que yo tengo entendido, la mayor parte de los beneficios económicos, si los hubiera, son para empresas estadounidenses encima. Es decir, lo dices por el arte. Sí, claro. O sea, que entiendo que encima no tiene ningún tipo de beneficio para... Un 40% se lleva el ente vasco la energía. Sí, pero fíjate, o sea, quiero decir que el daño ecológico nos lo vamos a llevar nosotros totalmente. Sí, el gasto también público. Y todo lo que, todos los riesgos que conlleve y todo, ¿no? Y luego aparte, pues independientemente de que fuera rentable, o sea, es exactamente igual. Entonces que no, o sea, que no tendría que ser planteable, porque yo entiendo que cuando estás haciendo un daño, puedes estar poniendo en riesgo la salud de las personas y de los animales, del agua, de todo. No hay que plantearse beneficios, es que ahí no... Sí, luego hablaremos de los impactos que tienen en el medio ambiente y en la salud. Pero una cosa que también se denunciaba en alguno de estos correos, por ejemplo, de la que... ¿no? El New York Times leak, pues... Hablaban de que en Fayetteville, por ejemplo, que es una de las zonas de explotación en Estados Unidos, las estimaciones de gas se habían multiplicado por 60. Es decir, que las estimaciones que había dado la industria es cada pozo producirá entre 30 o 60, lo que sea. No recuerdo cuántos, si eran miles de pies cúbicos por día, creo que era la unidad. Pero bueno. Y que lo que se estaba produciendo por media en cada pozo era 0,5. Es decir, que eran 60 veces menos que la más pesimista de las estimaciones de la industria. Es decir, que esos 5 años de consumo estatal que hablaba Pachi López, que se obtenían de Nara, se quedan en un mes. Es decir, está por ver que realmente sea rentable. Por ejemplo, los planes que hay aquí de financiación, ¿qué es? ¿Público? Es público y cambia y... ¿Y quién está detrás? ¿Qué compañías? Por ejemplo, en Cantabria, que estaba ya más adelantado el tema, ¿quién está detrás? O sea, en Cantabria no está más adelantado el tema, ¿eh? No. No, no, no. Ay, ay. Aquí os hacen 3 pozos el año que viene. Empiezan a como no os pongáis las pilas. Aquí en primer trimestre de 2012. Antes de pasar a la parte en la que intervenimos todos, igual. Vamos a seguir con la. Sí, yo con la charla lo hago. Como que nada. Es que ya suena tan mal desde el principio. Ya, pero me la veréis cuando continuemos. Es que falta todo, ¿eh? Falta todo. Es que no soy yo, ¿no? Se está contando lo bueno, entonces. Sí, se está contando la parte técnica, luego viene la parte gore, las cosas acojonales. Niños mutilados. Bueno, por seguir un poco, hablábamos del fluido que inyecta, ¿no? Que era un 2% de toda la cantidad de. Perdón, los productos químicos eran un 2% de toda la cantidad de fluido que inyecta. Y de todo ese fluido que inyectan, retorno a la superficie entre un 15 y un 80%, o sea que como bueno, decía una y antes, no se sabe muy bien, depende mucho de cómo esté la tierra por el subsuelo, de la distancia a la que vayan, de todo, pues... Entonces, un grave problema es todo ese agua que retorna, ¿qué hacer con él? Bueno, agua. No es agua, es agua mezclada con esos productos químicos y... Después, en las capas del subsuelo normalmente hay también metales pesados, cromo, mercurio, plomo y también partículas radiactivas como uranio, radón o radio. Entonces todo ese radio y radón que estaba en el subsuelo y eso no se movía, pues después retorna con todo el fluido hacia arriba, ¿no? Ya hemos dicho, entre un 15 y un 80%. O sea, miles de toneladas de agua hipersalina, supercontaminada, tanto de los productos químicos que ellos han inyectado como de los metales pesados y las sustancias radiactivas. Y básicamente eso es lo que yo tenía que contar. Pero estamos hablando todo el rato de productos químicos. ¿Dime? Sí. ¿Productos químicos? Sí. ¿Qué productos químicos? Depende mucho de las características del suelo y del pozo en concreto, ¿sabes? Pero... Vas a hablar tú de sí. Los productos químicos, ¿no? Sí, pues productos químicos lo que utilizan siempre como mínimo es un biocida para evitar que las bacterias que hay en el subsuelo lleguen a taponar el pozo, porque como he dicho, los diámetros que sean muy grandes. Utilizan también lo que ellos llaman penetradores, es decir, productos químicos que ayudan a romper la roca, a fracturarla, productos químicos que ayudan también a liberar el gas, productos químicos que reduzcan el rozamiento del fluido de fractura con el pozo, para que no se pierda fuerza en las paredes, imaginar, ¿no? 5 kilómetros pues es mucho espacio para rozar y perder presión. Y entonces, la mayoría de estos productos son componentes orgánicos sintéticos, son BITEX, es decir, benceno, tolueno, xileno y etilbenceno, son fenoles, son glicoles, o sea, ahí... Uno de los problemas que hay con el tema de los productos químicos que utilizan es que no se conoce ni todos los productos que utilizan ni la composición química de los mismos, porque está sujeto a la legislación de patentes. En un primer momento no había ninguna información hasta que una doctora norteamericana hizo una investigación en base de, bueno, pues de recoger toda la información que había en los diferentes registros públicos. Muestras que se habían recogido de fugas que se habían producido en algunas explotaciones, etc. Y hizo un primer informe en el que se hablaban de 600 productos químicos, o sea, de 600 productos químicos, de los cuales de la mitad de ellos no se conocía lo que se llama el número CAS. Es decir, todo producto químico en Estados Unidos tiene como una matrícula que lo identifica de forma unívoca, porque el nombre puede ser diferente según empresas, etc., un poco como los medicamentos, ¿no? Y de hecho es un número, es una identificación que es obligatoria para que cuando llegan los equipos, por ejemplo, hay un problema y llegan los equipos médicos, es la única forma de saber de qué es la intoxicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues la mitad, el 44% de los productos que ya identificó no había número de CAS, por lo tanto no se sabe exactamente cuál es la composición. Y del resto, el 80 y tantos%, casi el 90%, tenían efectos sobre la salud humana. Eran cancerígenos, mutagénicos, disruptores endocrinos, irritantes, etc. Y la inmensa mayoría de ellos, es decir, calcula que serían como el 50% son solubles en el agua y el otro 40% es volátil. Es decir, que las vías de contaminación son tanto por agua como por respirar. Eso respecto a los químicos que ellos introducen. ¿Pero esto en todas las explotaciones es similar? Dependiendo de la geología de cada explotación, utilizan unos químicos u otros. Es decir, al final, cuando ella saca el informe, se genera una gran polémica. Y aparte que había habido ya casos incidentes de contaminación en Colorado, en diferentes sitios, con gente que había desarrollado cáncer. Y entonces, a raíz de eso, la Agencia de Protección Ambiental Americana, EPA, por sus siglas en inglés, se vio obligada a solicitar a las empresas que liberaran esa información, que indicaran cuáles eran los químicos que utilizaban. Entonces, por parte de la industria americana, pues se ha ido dando información, pero no toda la información. A veces no dicen todos los productos que utilizan, a veces de los productos que dicen no dicen toda la composición, pero ahora mismo ya hay una lista elaborada de casi 1000 productos diferentes. ¿De acuerdo? Y no usan los 1000 productos en cada explotación, sino que dependiendo de la geología de cada uno, pues usan unos u otros. Es que encima es imposible conocer si uno dice porque son los que utilizan más todas las relaciones químicas que se producen entre ellos. Eso es uno de los problemas que también comentaban algunos investigadores y luego aparte lo que hay en el subsuelo. Yo supongo que para disolver la pizarra tendrán que meter ácidos también. Y el ácido tiene una capacidad de reacción como cualquier producto. Meten bases también. O sea, por ejemplo, uno de los casos que hablaré, pues en Pavilion, me estoy adelantando, pero bueno, un acuífero en Wyoming, del que bebe la gente de un pueblo que se llama Pavilion, tenía una alcalinidad de entre 11,2 y 12. O sea, el pH era entre 11,2 y 12. ¿No? El agua normalmente tiene un pH de, el agua neutra tiene un pH de 7, bueno, pues era completamente alcalina. ¿Por qué? Pues porque utilizan cloruros y bases de potasio. Y que se encontraron en gran cantidad, o sea, 18 veces lo que era normal haber encontrado en ese tipo de acuífero. ¿Y en Cantabria qué han dicho? O sea, ¿han hecho algún tipo de informe de lo que se inventa? No se sabe nada de lo que se... No se sabe los químicos que se van a utilizar. Pero en el boletín oficial del País Vasco, por ejemplo, han dicho... En el boletín oficial del País Vasco han dicho qué van a utilizar para los lodos de perforación. Si te fijas, en el único en el que dan información más o menos detallada es en el ARA 4, en el BOE que ha sacado el 8 de diciembre. Y ahí están hablando simplemente de lo que van a utilizar para los lodos de perforación. Ni una palabra sobre lo que van a utilizar para la fractura hidráulica. A mí una cosa que me inquieta, pero si os parece, seguimos con... Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve para poder coger y... Y así pasamos a las preguntas, que es lo que siempre da más. Vale, voy a hacer un pequeño esquema de lo que es una plataforma. Imaginaros, ¿no? La superficie. Entonces hemos dicho, tenemos un pozo que tiene que llegar a la capa de pizarra para romperla y liberar el gas. Vale, ya su gusto. Aquí tenemos el acuífero. Voy a dibujarlo aquí, aunque no siempre tiene por qué ser superficial. ¿Vale? En el caso de Cantabria, lo que comentaba, es decir, Arquetu, que es el permiso que nos puso sobre la pista de esto, está en un valle que se llama Cabórnida, y la principal unidad hidrológica está a 2.000 metros de profundidad. Y encima es una unidad que la zona de carga es la cordillera, con lo cual, por pura presión hidrostática, todo lo que tú pilles ahí va para arriba. De hecho, hay una falla más adelante, la Sierra del Escudo, donde hay un montón de aguas termales, de surgencias, etc. ¿Vale? O sea, está a 2.000 metros, con lo cual flipamos, porque en un primer momento nosotros pensábamos que la capa a la que iban era una capa del Jurásico, donde hay margas ricas en materia orgánica, bueno, es lo que decía un informe de Repsol, y dijimos, ah, van ahí. Y luego nos encontramos con que esa capa es el acuífero. Entonces, cuando habíamos flipado, no es que atraviesen el acuífero, es que directamente. Entonces, no nos queda, pero bueno. El caso es: tenemos el pozo, tenemos por supuesto las balsas, como en el collar, ¿no? Es decir, estamos metiendo, por ejemplo, en el caso de Nara 4, están hablando de 35.000 metros cúbicos para la fractura y 30.000 metros cúbicos para lo que es la perforación. Toda esa agua hipercontaminada hay que almacenar. Y luego ya veremos qué pasa con ella, ¿no? A dónde se va a llevar para que la traten. En Estados Unidos ha habido un montón de casos de contaminación superficial, no ya de las balsas, sino directamente de las depuradoras, que no estaban preparadas para depurar este tipo de agua. Y ha llegado material radiactivo a ríos, o bien era tan salina el agua que ha matado las bacterias que se utilizan para digerir la materia orgánica del agua, de las aguas negras, y se han vertido aguas negras a los ríos, etc. ¿Vale? O sea, este ya es un problema que hay que... O sea, que no está sujeto a discusión. No es un riesgo, sino una realidad. Millones de metros cúbicos de agua súper contaminada. Porque no se hace un pozo, se hacen cientos o miles de pozos. ¿Vale? Tenemos también el problema de lo que se emite, es decir, aparte de los problemas de contaminación de aguas, es una industria supercontaminante desde el punto de vista de los gases que produce, ¿de acuerdo? Porque con la explotación de gas se produce lo que se llaman componentes orgánicos volátiles, y los motores que se utilizan, motores diésel, producen óxidos de nitrógeno. Aparte se produce metano porque hay escapes, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero bastante potente, etc. Entonces, uno de los problemas que hay de contaminación atmosférica es que estos dos elementos reaccionan entre sí y producen lo que se llama ozono, que ahí arriba está muy bien para que nos proteja la radiación ultravioleta, pero que en superficie, lo que se llama el ozono troposférico, es un contaminante muy peligroso. ¿De acuerdo? No sé si habéis oído hablar del smog. Bueno, el smog es ozono superficial. Por ejemplo, en la Unión Europea se lleva desde hace unos años tomando mediciones. Hay un objetivo que es que no se superen los 120 microgramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, las 60 partes por billón de ozono en la atmósfera en verano, que es la época donde en nuestro continente es más fácil que se produzca smog. Bueno, pues hay un condado en Wyoming que se llama Sublet, que es, imaginaros, la montaña palentina, es decir, no es que haya mucho tráfico, no es que no haya ninguna industria, donde hay un programa de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, midiendo el ozono, porque es normal llegar a 90 partes por millón. Muy por encima de lo que la Unión Europea pone como máximo. La media durante esos meses es 40 partes por billón. Yo recuerdo hace unos meses, por ejemplo, salía en la prensa, Madrid se está saliendo por todos los lados. Bueno, pues está saliendo por todos los lados teniendo 36 partes por billón, algo así. ¿De acuerdo? Es decir, es una industria súper contaminante. Es decir, me río de los altos hornos de Vizcaya antes. Pero a pesar del problema que hay de contaminación, sin duda el mayor riesgo es el tema del agua. En sus dos vertientes. Por un lado los residuos, ¿qué cojones vamos a hacer con toda este agua? ¿Vale? Lo que están haciendo en Estados Unidos es, en Texas, por ejemplo, donde se dan las condiciones geológicas para ello, la inyectan en el subsuelo. ¿Problema? El problema es que un recurso, que no es que sea precisamente que sobre, lo eliminas del ciclo geológico normal, ¿no? Es agua que allá queda, que tú esperas que se quede miles de años ahí, ¿de acuerdo? El otro problema es que, bueno, va a quedar dentro de 60 años si eso sigue ahí, o de 100 años si esto sigue ahí, ¿no? Porque ¿quién va a estar vigilando los pocitos a ver si van bien o no van bien? Otro problema es el consumo, es decir, son 35.000 metros cúbicos que van a quitar el río Zaya para un pozo. Imaginaros si tienen que hacer, pues, cientos de pozos, por ejemplo, en la zona de Vitoria. ¿Vale? Y el principal riesgo, lo que está movilizando a todo el mundo en Estados Unidos, es el tema de la contaminación de los acuíferos. ¿Vale? Es decir, aquí se puede ver claramente cuáles son los riesgos que hay. Por un lado está que estamos haciendo miles de agujeritos en la capa freática y que por aquí pasa agua contaminada y luego va a pasar metano. Entonces es un riesgo de contaminación evidente, ¿no? La industria dice que bueno, esto lo hacen de puta madre y que no hay ningún problema. La cuestión está en que, como ha explicado antes Josué, cuando se hace una fractura se hace por etapas y normalmente son unas 16 presiones, compresiones y descompresiones que haces. Imaginaros un tubo así, pero que tiene 5 kilómetros. ¿Os imagináis, no? Y tú le metes 300 atmósferas y sueltas. 300 atmósferas y sueltas. Así 16 veces durante 40 días. Pues eso implica una fatiga a los materiales brutales. De hecho, cuando en Estados Unidos la industria habla de la seguridad de estos cementados, ellos están hablando de los pozos de inyección de aguas residuales. Pero que lo haces una vez y a presión mantenida. No tiene nada que ver con esto. Con lo cual, este es un elemento de riesgo evidente. Y el otro es, a ver qué va a pasar con las fracturas. Es cierto que aquí hay mucha distancia. Pero no conocemos la geología como para saber si puede o no llegar. ¿Vale? Pero en cualquier caso, yo creo que el principal riesgo está aquí. Entonces, bueno, esto es un riesgo teórico. Y aquí pueden discutir los científicos si es verdad, si no es verdad, si tal. El hecho es que en Estados Unidos ha habido cientos, por no decir miles de casos de contaminación de agua por metano termogénico, metano que viene del que se está explotando, por bencenos, por elementos que se utilizan en el fracking. Sobre esto ha habido muchísima discusión en Estados Unidos. La industria siempre está diciendo, bueno, la industria tiene los huevos de decir, hemos hecho un millón, ¿no? Un millón de pozos en Estados Unidos y no hay ni un solo caso de contaminación debido a la fractura hidráulica. Es una doble mentira. ¿Por qué? Primero, porque a mí me gustaría saber dónde sacan esta cifra de un millón. deben hablar desde el primer pozo que hicieron en 1861. Porque que yo sepa, en Barnesdale hay 15.000 pozos. Y es el lugar donde más se ha explotado. Con lo cual, realmente en Estados Unidos igual que hay 50, 100.000 pozos, bastante lejos del millón. Y por otro lado, si hay algo que hay en Estados Unidos es un montón de multas que les ha puesto la Agencia de Protección Ambiental, que puede asegurar que es de todo menos antifracking, porque de hecho fue ella la que dijo en el 2004 en un informe que esto no tenía ningún riesgo de contaminación para el agua, y por eso están exentos de las leyes de protección del agua, pues la EPA se ha visto obligada a multar a un montón de empresas por contaminación de pozos de agua dulce de particulares y por contaminación de acuíferos. En vista lo que dice es, no hay ni... Vale, de acuerdo, este pozo de aquí, de agua dulce, está contaminado por metano termogénico, es decir, metano que viene de aquí. Pero no sabemos por dónde, cómo ha llegado. Lo juro, ¿eh? Eso es lo que dice. Y por tanto, no se puede certificar que la causa sea la fractura hidráulica. ¿Vale? La empresa paga la multa, ya, porque ya ves, le supone $1,000,000, no le supone nada, paga la multa y aquí pasa y después lo hará. Pero esto puede que empiece. Si no pagan, no llegan. No, pero pagan $1,000,000, pero vamos, o sea, Calderilla. La maravillosa ley de que contamina paga. Pero si no se puede demostrar que es de ellos, supuestamente, ¿cómo es que pagan la multa? Porque son así de buenos, y para no discutir. El problema es hacer un certificado de muestra. La puerta. Puede que ahora eso cambie. O sea, la realidad es: la Agencia de Protección Ambiental y en general todas las oficinas de protección ambiental en Estados Unidos han estado a favor de la explotación de gas, ¿vale? Y además el hecho de poder utilizar esta técnica ha convertido a Estados Unidos en el 2009, en el 2010, no recuerdo muy bien, el primer productor de gas del mundo, por encima de Rusia, ¿vale? O sea, Estados Unidos ha pasado de tener que comprar gas fuera a ser el primer productor de gas mundial. Al margen de si luego realmente están gastando dinero en extraer gas en lugar de más de lo que obtienen, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que en volumen de gas que se está produciendo son los primeros productores ahora mismo. Entonces, claro, o sea, es una posición económica muy importante para mantener la industria. Y entonces, pues siempre han podido investigar, no mirar para otro lado. Lo que pasa es que han empezado a surgir, pues lo típico, es decir, tú tienes tu agua y de repente un día este agua que era de la que habías bebido huele a gasolina y dices, hostia, ¿qué pasa? Y llamas a los de medio ambiente y los de medio ambiente te dicen, bueno, ya iremos. Y en un momento dado tú consigues, pues te juntas con otro, porque no eres tú solo, sino tu vecino, de cual. Entonces contratas a uno, a una empresa, para que te haga un informe. Y llamas a la prensa y no sé qué, entonces sale. Entonces la EPA ya no puede mirar para otro lado, entonces tienen que coger, ir y mirar. Ay, pues sí, es verdad. Igual ha sido eso, los multamos en este plan. Pero como el tema se ha extendido tanto, o sea, hay tantos casos de contaminación, explosiones de casas, explosiones de pozos, por metano, o sea, que se ha visto obligada a realizar estudios sobre el tema. El primer lugar donde empezaron a estudiar en serio fue en Wyoming. El caso que comentaba antes de Sublette County, ¿no? De joder, de repente ozono troposférico en niveles brutales, o sea, la gente, situaciones de alerta, es decir, la gente no podía salir a la calle. Porque si salía a la calle, irritaciones en los ojos, les quemaban los bronquios, o sea, y les obligaba la administración a quedarse en casa, esa situación de alerta. Invierno, o sea, poco heavy. Se vieron obligados a hacerle el programa de monitorización del aire, bueno, con los resultados que he comentado antes. El otro caso que han estudiado es el de Pavilion, que antes he avanzado. Un pueblo en Wyoming, donde en el 2008 hubo varias denuncias del estado del agua potable, y entonces la EPA se reunió con los vecinos y acordaron hacer un programa de investigación. Entonces tomaron medidas de agua de los pozos de los vecinos, de medio centenar de pozos de los vecinos, en 2009 y 2010. Y ante los resultados que obtuvieron, decidieron hacer dos pozos de monitorización del acuífero, que nutre de agua a la comunidad. Tomaron medidas en octubre del 2010 y en abril del 2011 y han hecho públicos los datos, primero a los vecinos en una reunión del 9 de noviembre y ahora al mundo mundial en un informe de 150 páginas o algo así, que han publicado el 8 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que han encontrado? Han encontrado lo que comentaba antes, ¿no? Que el acuífero es extremadamente alcalino, con pH negativos de entre 11 y 12. han encontrado niveles de cloruro y de potasio unas 20 veces superior a lo que debería haber por el tipo de geología del acuífero. Han encontrado componentes orgánicos sintéticos, es decir, componentes orgánicos que se producen en el laboratorio, que no existen en la naturaleza y que forman parte, uno de ellos por ejemplo, muy conocido, el 2DE, muy conocido porque se utiliza desde la explotación de las camas del metano de lechos de carbón y porque es cancerígeno. Pues lo encontraron en los pozos. Encontraron vítex, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. El benceno es un conocido carcinógeno. Encontraron glicoles, alcoholes. Encontraron derivados de petróleo, de diésel, del diésel. ¿De acuerdo? Encontraron metano termogénico. O sea, metano termogénico significa el metano puede ser de origen biogénico, es decir, por putrefacción de la materia orgánica, digamos más bien superficial, a unos pocos cientos de metros, o bien termogénico, es decir, debido a la presión de los diferentes esteros. Y tú puedes reconocerlo por la firma isotópica. ¿Vale? Y bueno, comprobaron que el metano era termogénico, es decir, viene del yacimiento. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna duda, el acuífero de Pavilion, que está a unos 300 metros de profundidad, está contaminado no solamente del gas explotado, sino de los fluidos, o sea, de los químicos que utilizan la fractura hidráulica. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Ya se verá, porque resulta que en el 2010... la EPA se vio obligada, ante el escándalo que se estaba generando en Estados Unidos, se vio obligada a iniciar un nuevo estudio sobre la fractura hidráulica. ¿Vale? Un estudio que sacará los primeros resultados a finales del 2012 y el informe en el 2014. ¿Vale? Es decir, la EPA, que en el 2004 dijo, no hay ningún problema, esto es cojonudo, no hace falta ni que estén sujetos a la legislación de protección del agua, ahora se ha visto obligada, ante los miles de casos de contaminación, a estudiar si realmente la fractura hidráulica pone en peligro los acuíferos. Bueno, pues los dos casos de los que estoy hablando, de Wyoming, quedan fuera del estudio. Han elegido 5 casos y ninguno de ellos es Pavilion ni Sutton. Con lo cual, 3 años de investigación que no han llegado, según ellos, a resultados definitivos, se dejan fuera y vamos a volver a empezar de nuevo en otros casos para llegar también, sí, está contaminado, pero había que mirar un poco más para estar seguros al 100% de que viene de aquí. Para que os hagáis una idea de cómo está el tema. Cuando el 9 de noviembre, la presentación es pública, se puede ir a la web de la EPA y descargársela. Y era una de las cosas que os queríamos enseñar. Es muy cachón. Después de haber dicho todo lo que han encontrado. Y claro, imagínate, como cojonarte, ¿no? Mi agua. No hay otro agua, además hay para beber. Te dicen, bueno, aconsejamos a la gente de Pavilion que no cocinen ni beban este agua. Y si se duchan, que abran las ventanas para que salga el metano. Textualmente. No fumes en tu casa. Queda claro, ¿no? Esta actitud es exactamente la misma que tiene la Consejería de Medio Ambiente de Euskadi, del gobierno vasco. En los 3 pozos que se van a hacer aquí el año que viene, la Consejería de Medio Ambiente del gobierno vasco ha dicho: no se observan riesgos significativos para el agua. Por tanto, no es necesario un estudio de impacto ambiental. Pero si no has hecho la prueba, ¿qué cojones vas a ver estos pasos? Eso está en el BOE, lo podéis leer. También os lo quería enseñar. No puede ser. Para que sea obligatorio el evaluación de impacto ambiental, tendrían que cambiar la ley de evaluación de impacto ambiental, porque en los anexos es donde vienen los proyectos que es obligatorio hacer la evaluación. Claro, no la van a cambiar porque tendría que ser obligatorio y cualquier persona que haga una evaluación de impacto ambiental ahí se juega al cuello. O sea, nadie va a firmar una relación de partidos ahí. Nadie. Porque es que te la estás jugando. Quiero decir, pero en general los estudios de impacto ambiental... No, no para nada. Sirven para justificar, o sea, yo no sé, se me ocurren las mil y una pruebas entre unos extraordinarios. Vale, pero... En general los estudios de impacto ambiental solo han servido para justificar. En este caso... Tampoco creo que sea... No, no, yo estoy que nos debiera de escandalizar. Estoy, no, claro, pero da una idea de cuál es la actitud. O sea, la actitud que tienes que ni siquiera van a hacer el paripé. O sea, ni siquiera van a hacer el paripé. Sino, o sea, una técnica que en Estados Unidos está sujeta a debate hasta el punto de que la EPA se ve obligada a rectificar, en el que hay miles de casos de contaminación de pozos de agua dulce, y el consejero de Medio Ambiente Vasco dice: no se observan riesgos significativos para el agua. Hombre, hostias. No sé. Es que, pero de todas formas, aunque la evaluación de impacto ambiental sea un cachondeo, no hay impacto crítico de esa, de este proyecto, que es evidente que la legislación de impacto ambiental europea no puede admitir. O sea, tú no puedes meter una medida compensatoria. O sea, pago para poder estar allí porque estoy contaminando aquí. En este caso, porque no puedes. Pues ya verás. Entonces, por eso no lo hace la evaluación de impacto ambiental. Pues ya verás. Porque no, la va a hacer directamente. Pues está prohibido esta técnica, además. ¿Cómo? En países se nos está prohibido. En principio, en Francia, la situación es un poco ambigua. O sea, en Francia tenemos entendido que está prohibida la fractura hidráulica en todo el territorio francés y que de hecho se han revocado permisos que se habían concedido, pero creemos que se ha abierto la puerta a la investigación. O sea, la idea, y aparte que hubo un informe que un grupo de sabios presentó ante la Asamblea Nacional, en lo que hablaban de que, bueno, que claro, que era una práctica peligrosa y tal, pero que, bueno, que habría que investigar cómo hacerlo bien y que teniendo en cuenta los enormes recursos que podía proporcionar. O sea, porque, claro, o sea, una cosa es evidente, tío. Hay un problema energético serio. Y a cualquier. Y si a eso lo unimos con que hay un problema económico serio. Claro, tú le llegas a un político y le dices, mira, vamos a hacer una actividad económica que, uno, va a producir gas, joder, dos, va a producir impuestos, ¿no? O sea, vamos a tener que pagar con esa actividad económica, y va a producir puestos de trabajo, y vamos, el tío se hace el culo persicola, o sea, ya sabéis cómo funcionan, bueno, los riesgos, ya veremos, los riesgos son una oportunidad, o sea... Que no sea riesgo global. No, y aparte la gestión de riesgos es una oportunidad. El amigo Aznar tiene una fundación justamente para el tema de los riesgos derivados del calentamiento global. Es decir, hay gente que está diciendo, ¿por qué preocuparnos por el calentamiento global? Si es una oportunidad de negocio resolver los problemas derivados del... Claro, es decir, desde la óptica capitalista... O sea, una inundación no es un problema. ¿Qué problema es? Joder, entre reconstrucción, entre las propias tareas de rescate, entre... No, joder, es un negocio. Entonces, ¿qué te parece? Que de repente hay que gestionar el agua, porque hay que no sé qué, no sé qué. Puta madre. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no se enteramos de nada y nos lo admite. Pues la situación es... Una vez visto, yo creo que no me he dejado nada en el tema de impactos, la situación en el Estado español es que desde el 2005 se iba investigando, o sea, de momento no hay ningún permiso de explotación, ¿vale? Todo lo que hay son permisos de investigación, que al final, si la cosa tiene éxito, si ven que eso da de sí, se convertirán en concesiones de explotación, que son concesiones por 30 años. Y en este caso, pues es más que de sobra, porque 30 años no queda más que explotar, por lo que antes comentábamos. Entonces, los primeros permisos, es decir, las primeras investigaciones, explotación de gases no convencionales, en realidad son en Asturias, a comienzos de los 2000, ¿vale? Porque lo primero que se ha explotado mediante fractura hidráulica ha sido lo que se llama metano de lechos de carbón. Es decir, en las antiguas minas, desde los 80 en Estados Unidos, por ejemplo, se iba utilizando la fractura hidráulica para romper los estratos de carbón y liberar el disú, que no es más que metano, ¿vale? Ha tenido graves problemas de contaminación y de hecho el 2B famoso se hizo famoso justamente porque contaminó algún que otro acuífero por el hecho de que, como las capas de carbón son más bien superficiales, pues están más cerca de los acuíferos. Y entonces en la cuenca minera asturiana llevan desde el 2003 investigando el tema. Investigando. Porque está el problema de la rentabilidad, claro. Ya. Cuando se empieza a investigar la explotación de gas de esquisto o gas de pizarra es en el 2005 en Araba. En Ara, el permiso en Ara, que es alrededor de Vitoria. ¿Vale? ¿vale? No, creo que son unas 70.000 hectáreas, algo así, no recuerdo. ¿Cerca de Vitoria? Vitoria, coge Vitoria, coge Iruña de Oca, coge... O sea, todo Álava es lo que ahora se llama Gran Enar. Porque cogieron primero el 2005 de Enara y luego tres permisos más en el 2008 que refundaron en uno, que es lo que la Unión Americana llama Gran Enara, y que coge todas. Y eso es lo que, donde van a hacer tres pozos el año que viene. Es decir, no sé, en el primer trimestre empiezan con Enara 1 y Enara 2 en Subijana, ¿vale? Al suroeste de Vitoria, en Gasteiz. Y ya han aprobado, el 8 de diciembre, han aprobado Enara 4, al ladito del aeropuerto de Gasteiz. Lo que pasa que como quedan dos meses, por si alguien quiere hacer un recurso contencioso administrativo, pues probablemente no se firme hasta enero. Y entonces tendrán luego que hacer la licitación, etc. O sea, por plazo suponemos que a finales de 2012 harían Enara 4. Es decir, a lo largo del año que viene, tres pozos en los alrededores de Gasteiz, que incluyen fracturación hidráulica, ¿vale? Este permiso de explotación durará hasta el 2014. Y si lo compran como ellos esperan, se convertirá en un permiso de explotación que van a cabo los socios yanquis del Pachi López. Esa era la pregunta, porque me imagino que esta idea no viene de aquí. No, idea es americana. Eso es. Lo que pasa es que ahora se está exportando a todo el mundo. O sea, en Polonia, por ejemplo, lo están haciendo, en Alemania lo hicieron con bastante mala suerte porque hubo contaminación, creo que fueron de aguas superficiales, en Westfalia, no, en Renania. ¿Qué empresa es? Araba. Sí. En Araba es, por un lado es esa, Sociedad de Hidrocarburos, el Ente Vasco de Energía, vamos. Sí. Y por otro lado es Heyco. Heyco, que es una empresa norteamericana. Y luego Cambria Europe, que es otra empresa norteamericana, pero bueno, su filial europea. Otra que está siendo muy activa en territorio de Euskal Herria, o sea, el sur de Araba y la zona de Bermeo, hay dos permisos ya concedidos a Frontera Enel, que es una empresa norteamericana, y que a su vez ha pedido también dos permisos que cogen, entran por Sacana y llegan hasta Sangüesa, o sea, cogen, pasando por supuesto por la cuenca de Pamplona. Yo que si Navarro me tienen que pedir. Y luego además tienen pedidos otros cuatro permisos más en la frontera, o sea, lo que es la cuenca del Gállego y no me acuerdo cuál es el otro, es decir, todo lo que es Fraga, Caspe, toda la muga entre Lleida y Aragón, pues ahí tienen cuatro permisos, que es que además tú lo ves y dices, no me lo puedo creer, porque es que es, cogen Ebro y cogen Gállego y no me acuerdo cómo se llama el otro. O sea, dos de sus principales afluentes, o sea, zona de huerta que... Y luego la otra que está siendo muy activa es BNK Petrol, a través de Trofagás, que es una empresa con un capital social creo que de 3.000 euros, que fundaron en Vigo en el 2010 para poder pedir estos permisos. Creemos que el testaferro encima es un tío portugués al que el gobierno portugués le quiere meter mano por desfalco de no sé qué hostias, ¿no? Sí. O sea, un personaje, y que tienen permisos en Cantabria y luego también en la ladera sur de la cordillera. Sí, porque ladera sur y ladera norte de la cordillera Cantabria. Todo Euskadi, porque Araba ya ha concedido, pero han pedido permisos el Ente Vasco de Energía ha pedido permisos en cubriendo tanto Vizcaya como Guipúzcoa, prácticamente al 100%. Y luego todo lo que se llama cuenca subpirenaica, es decir, toda la parte sur de los Pirineos, sí, la zona de Biescas, la zona de Ansó, o sea, toda una línea, llegando hasta la frontera. Todo eso está solicitado, en algunos casos concedido. Pero donde más, donde se va a empezar es en Araba el año que viene, y también el año que viene BNK Petroleum en el norte de Burgos. Va a empezar a hacer, no sé si uno o dos por año que viene. Empiezan el primero, perforarán el primero y piden el permiso para el segundo. En Araba en finales de 2012 y en... No, en Araba a primeros del 2012, o sea, en enero, febrero empiezan en Subijana. Pues ahora mismo tienen dos, o sea, ya queda un mes para los contenciosos. No. Tienen ya dos pozos que ya tienen licitada la obra y todo. En enero o en febrero hacen dos pozos en una cantera que está al lado de Subijana. La autopista que pasa por Subijana, os situáis, ¿no? El Zadorra, Iruña de Oca, Subijana, la autopista. Al ladito de la autopista hay una cantera y en esa, cantera, o una antigua cantera, vamos, van a hacer esos dos pozos. Y por plazo suponemos que a finales de año harán el otro pozo que es al lado del aeropuerto de Gasteiz. O sea, el 1 de enero del año que viene. No el 1 de enero. No el 1 de enero. Ahora mismo no podrían hacerlo todavía. A partir del año que. Cuando empiece el año. Ya no, tienen con. Han empezado ya con ellos. No es que no puedan. El permiso está concedido en 2006. Sí, pero hay una serie de plazos, ¿no? No, pero que todo eso ya está resuelto. Lo único que ocurre es que han licitado la obra. Han dicho, necesitamos arcos de fracturación, necesitamos tuberías de tantos diámetros, no sé cuántos. Tienen ya hecho el consorcio. Cuando fue Pachi López a Dallas, no fue en realidad a anunciar la reserva, fue a anunciar el consorcio que habían montado para hacer la explotación. Porque en Ara se le entregó al Ente Vasco de Energía. Y luego, cuando ya han dicho, vale, ahora es el momento de hacer la fractura hidráulica, es cuando han ido a buscar a sus socios yanquis. Ya está todo montado. Entonces, ahora no sé cuándo ellos tienen decidido que lo van a hacer. Eso ya es una decisión técnica. Sí, pero cuando tengan a mano los medios para hacerlo. Sí, están en ello. Y en nada, o sea, el próximo trimestre se pone con ello. O sea, empiezan ya directamente con el fracturado. Sí. Primero la perforación. Lo han hecho en público, pero se ha sacado el pecho y todo. El PNV es el que comenzó. A ver, los permisos para los pozos. Estos tres puntos es lo que estamos hablando. Cuando solicita el permiso, la empresa notifica a todo el mundo involucrado y todo el mundo para ver si tiene algo que decir sobre el impacto ambiental. Eso lo tiene que hacer por legislación. Y todo el mundo significa que lo ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, a la Federación Hidrográfica, a Ecologistas en Acción, a los diferentes grupillos ecologistas de la comarca, etcétera, etcétera. Ni Dios ha dicho ni mu. ¿Qué? O sea, que está informado todo el mundo. Lo que pasa que parece ser que los expertos ecologistas de aquí no tienen ni puta idea sobre... O sea, una técnica, joder, nosotros cuando nos enteramos, o sea, cuando un día me llevo a la libre y me dice el Josu, tío, ¿te has enterado? ¿Qué hace factura hidráulica en Caborni? Y digo, ¿cómo? ¡Hostia! Claro, este es un tema, estamos preocupados por la energía, y esto es un tema del que se lleva hablando, las arenas bituminosas de Canadá, no lo habéis oído hablar, ¿no? Pues hombre, cuando demasiado. Entonces, no es que haya tenido seco. Que es por agua y digo, joder, otra manera de joder la vida. Pero no piensan más allá, porque lo desconocen. Yo creo que soy una ignorante. Yo lo denuncio ahora. Eso es así. Lo jodido es que lo tienes a la puerta de las piernas. Sí, sí. Así que yo, no sé, me pondría las piernas. Pero lo triste igual es que también, ¿no? Que han entrado ahí. Supone que con todo esto va a encontrar con grupos ecologistas y grupos que pueden estar en contra de este plan. Hace esta misma semana ha salido un informe del consejero de Industria del Gobierno Vasco, pues hablando ahí con palabras súper rimbombantes, sí, que vamos a eliminar el petróleo y el carbón y vamos a sustituirlo por energías renovables, gas natural. Sí, con una gotita pequeña. Vamos a ser autosuficientes además. Y el mes pasado han empezado en muchas de las paradas de autobús de Bilbao con un montón de publicidad de gas natural. Yeah. O sea, lo que ocurre es que en lo que llama... Es que tiene cojones. O sea, ya sabéis, con todo el tema de Kioto, etcétera, etcétera, que hay todo un debate sobre cómo moverse de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía post-carbono, que ellos dicen, ¿no? Y entonces, en ese movimiento, hablan continuamente de lo que ellos llaman combustibles puente. Es decir, el petróleo se está acabando y de eso no hay ninguna duda. Y entonces, a primeras, la opción que todo el mundo barajaba era volver al carbón. Pues si alguno no lo sabe, el carbón se dejó de utilizar porque en 1952 hubo 2.000 muertos, pensaron en su momento, ahora se habla ya de 12.000-14.000 muertos en la ciudad de Londres por contaminación, porque se dio una condición atmosférica que hizo que la bolsa de contaminación se quedase durante una semanita ahí embolsada y hubo 2.000 muertos. Aquí ha habido una central térmica de carbón funcionando muchos años y esto ha sido declarada zona catastrófica ambiental durante los años 80. Entonces, eso hizo que el carbón se eliminara de las agendas energéticas, ¿vale? Entonces, hablara, pues eso, de sustituir las térmicas, pues por los ciclos combinados, que si la energía nuclear era limpia, claro, es decir, tú imagínate, en el 52, de repente tenían ahí los nucleares y decían, es lo que decían, es una energía limpia. Entonces, ahora todo el mundo dice, vale, no tenemos petróleo, hostias, ¿con qué lo sustituimos? Renovables todavía no dan el consumo energético actual. Pues la opción era el carbón, es lo que está utilizando China. Todo el mundo está diciendo, pues habrá que volver al carbón. Y entonces ahí es de donde se habla de lo de recoger el CO2 e inyectarlo subterráneamente, que habéis oído hablar, etcétera, etcétera. Y ahora de repente llegan los yanquis en la década de comienzos de los 2000 diciendo, tenemos la solución, el combustible de puente es el gas. Es un combustible que en su combustión es menos contaminante que el carbono, o sea, que el carbón, perdón, y encima las térmicas de ciclo combinado, es decir, es mucho más eficiente la producción de electricidad utilizando gas como combustible que carbón. Pues ya está, mil sobrejuelas, es un combustible. Por eso ahora hay mucha también discusión en Estados Unidos porque ha habido un par de informes diciendo, bueno, si miramos el ciclo de vida completo de la producción de metano a partir de gases a partir de pizarras, de esquistos, resulta que es incluso más sucio que el carbón. ¿Vale? Pero bueno, contrainforme y contrainforme, etc. Yo creo que en cualquier caso el tema es, esto es un tipo, o sea, desde el punto de vista de estrategias de cara a movernos a una sociedad post-carbón. Lo que es evidente es, esto es tecnología punta. Es decir, esto no es un sistema como la explotación de carbón que llevamos dos siglos utilizándola. No, aquí se está continuamente investigando. Esto requiere un montón de capital, tanto para la operativa como para la investigación, para mejorar la operativa. Toda esa pasta sería mucho más conveniente, al margen luego del modelo productivo, del consumo que deberíamos hacer o no de energía. Pero bueno, incluso desde el punto de vista de un tío que se cree el capitalismo y que hay que seguir consumiendo energía, sería más inteligente decir, no, toda esta pasta vamos a utilizarla en investigar otras formas de producción de energía. O sea, porque no es que digas, no, es que es un tipo de explotación que ya tenemos por la mano, es que no es así. ¿Y por qué le llaman al metano? O sea, ¿por qué le llaman al gas renovable? No le llaman renovable. Renovables y gas. Lo que dicen es. Y demás energías verdes, Iberdrola por lo menos. Ah, eso sí, energías verdes. Claro. Desde la. Comparado con el carbón. Por ahí con el carbón. Pero en cualquier caso, o sea, el gobierno vasco no se llama igual. Estamos viajando libres. Están haciendo tanto una. ¿No? Están haciendo una planta de coque en Muskis, que es carbón, ¿no? Y luego ahora también quieren gas, ¿no? O sea, como que quieren solucionarse el futuro, no se lo van a jugar, ¿no? Tanto una como la otra, ¿sabes? Le dije una pregunta, ¿este tipo de gas es menos...? Es el mismo gas, es el mismo gas. ¿Es el mismo que el gas convencional? Claro, el problema es extraerlo, claro. Pero es el mismo. Es igual de combustible. Es exactamente el mismo gas, es exactamente el mismo gas. La única diferencia es la roca en la que se encuentra contenido. El sistema para obtenerlo. Sabía también que era de menos calidad. Que para conseguir una combustión determinada hacía falta más. No, es metano, o sea, es gas natural. Para aclarar un poco el tema este de las renovables que decías tú, por lo menos la propaganda que está haciendo el gobierno vasco, es de. Ellos están hablando de un cambio de las renovables, ¿no? Que es lo que publicitan y tal, ¿no? Queremos pasar un tanto por ciento de eólica, solar, tal, ¿no? Entonces, la cosa es que la eólica está muy bien, pero cuando no sopla el viento, no hay electricidad, ¿no? La solar está de puta madre, pero cuando no hay sol pasa lo mismo. Entonces, se necesita un respaldo de esa energía. para esos momentos en los cuales la eólica no está produciendo. Entonces, esta energía que va a servir de respaldo, que ellos publicitan que va a servir de respaldo, es el gas. Y el gas encima lo tenemos en casa, ¿no? ¿Carbón, nuclear o gas? ¿Cuál es la más verde? Gas, pero, o sea, metano, pero es mentira, produce menos CO2, pero el impacto invernadero es brutal, se escapa el metano. Eso es lo que dice un investigador en Estados Unidos, sí. O sea, es que... Pero yo diría, al margen de eso, es decir, es que yo quiero poder ver agua. O sea, situaciones, si nos contaminan el agua, nos tenemos que largar. O sea, un río, tú lo contaminas y al cabo de unos años, bueno, pues aquello más o menos se va regenerando. Un acuífero tú lo contaminas, coge los bártulos y vete. Y aparte de otro agravante que yo veo, porque bueno, a ver, los yanquis no tienen la culpa, pero bueno, quiero decir que... digo el ciudadano, pero en Estados Unidos, yo por lo que dices de los estados, hay extensiones igual despobladas, ¿no? En esas zonas también, donde hacen las extracciones. No. ¿Ah, no? Si, por ejemplo, Barnetsdale es alrededor de Dallas-Fort Worth, que hay 7 millones de habitantes. No, igual estaba confundida. Cuando has dicho Wyoming, no. Wyoming me suena a las películas del oeste. Pero eso también. Wyoming es como la montaña palentina. Pero es que aquí donde metas un pico, es que es una brutalidad. O sea, ya, es demencial. O sea, es que no encuentro otra palabra, es demencial, porque vas a afectar donde lo hagas, en cualquier parte, ¿no? Uh-huh. Pero es que en nuestros entornos afectas a la mínima que hagas. Aunque hagas pruebas, una prueba, la vas a joder, porque vas a joder todo, o sea, vas a joder. Y la joder, una parte importante, una cosa que hay que tener en cuenta bastante, yo creo, es que encima, o sea, lo que estamos, si ya nos parece demencial y una brutalidad y tal, en realidad lo que estamos viendo no es más que una pequeña parte, pues es como si estuviéramos viendo la garcilla del iceberg. O sea, estamos hablando sobre que hay un montón de... Si la parte que nos están dejando ver o que se ha llegado a entrever es hablarnos de cancerígenos y de cuantos, y hay una parte que ni siquiera sabemos cuál es, quiero decir, pues la parte que ni siquiera sabemos cuál es, en realidad no le faltan son lumbreras para saber que... que no es esa, es que es aún peor. O sea, claramente, si no, pues pillas lo suelto. Pero que hay impactos... ¿Cómo tienen pensado menear todo este gas cuando lo saquen? ¿Que lo menean en camiones? ¿Van a hacer gasoductos? Eso dependerá de... Es una cuestión técnica y lo que decidirán. En Estados Unidos se hacen las dos cosas. Hay plantas regasificadoras, o sea, licuadoras, que lo y después lo transportan en camiones y después también hacen gasoductos. Depende de, yo qué sé, si hay un gasoducto cerca, pues igual les conviene hacer un gasoducto y... Yo en un papelito había visto que luego, una vez que lo extraían, la forma de transportarlo que era con camión o también. Con lo que se incrementaría mucho más el peligro que si va por un viaducto, que igual tiene otras medidas de seguridad. Estar en una carretera a miles de camiones continuamente. A miles de camiones pasarán seguro, porque solamente para llevar los aditivos químicos. O sea, en Estados Unidos se hicieron un cálculo y hablaban de 2.000 viajes de camión por cada operación de fractura hidráulica. ¿Pero qué no hacen? ¿Acaban antes con la gasolina o qué? No, porque hay que llevar esos químicos, entonces... Y una cosa que me parece muy importante tener en cuenta es, de cara a los efectos no tienen por qué verse a corto plazo. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en Arquetu, en Cabórniga, teniendo en cuenta la profundidad a la que están los acuíferos, pues podría ser que, para empezar, los rastros de contaminación no se notaran en las urgencias hasta el cabo de 5 o 10 años. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de siempre, es decir, que tú... O sea, no es que la gente vaya a empezar a morir como moscas enseguida, no. Es que desarrollas un cáncer dentro de 10, 15 años y luego demuestra que tiene que ver con el miedo, ¿no? Como el Chernobyl, como... Hay una cosa, ¿no? Hay en Estados Unidos estados que han prohibido precisamente esta práctica. Por lo dañina que es. Hay estados que lo han hecho, sí. En Delaware hay una moratoria, en Siracusa hay una moratoria, en New Jersey hay una moratoria. Pero estas moratorias se están empleando para generar una regulación que hasta ahora no había. Pero todos estos casos de los que ha comentado Unai, pues a lo que llevan es eso, ¿no? Lo regulamos y una vez regulado ya lo podemos hacer porque es seguro, ¿no? Porque hay unas leyes que... Este es el discurso muchas veces ecologista. Es que se está pasando de una situación, digamos, salvaje, en la que no hay ningún tipo de control ni legislación, porque Bush les eximió de ello, a una situación como la de las nucleares. No, si hacemos todo, vamos, tenemos nuestro consejo de seguridad del agua, nuestras mediciones de no sé qué, y entonces hacemos como han hecho en Fukushima, vamos elevando los límites aptos para la salud de la radiación, para meter con calzador los diferentes niveles de contaminación que vayamos provocando. Y es una historia que ya conocemos, porque la industrialización es lo que ha provocado, ¿no? La industrialización contamina, y entonces lo que hacemos es, bueno, pues vamos haciendo el agua apta cada vez. Y luego que la gente desarrolla cánceres con 55 años, luego que uno de cada tres europeos se muere de un cáncer, ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué será? El estrés. Es que eso al capitalismo no le importa. Le importa un huevo. Entonces, aquí el sentido común nos dice que no se debía dar paso a ningún sistema productivo hasta que no se supiera positivamente que no tiene estos efectos tan tristes. Tenemos la energía nuclear. Se puso ya la energía nuclear y había dos formas de conseguirlo. Una era por fisión y la que existe ahora, que es por... Quieren hacerla por fusión. Sí, esa tenía menos. Pero la que se está y eso se impuso por los intereses del capitalismo, nada más, ese es el problema. Y con esto debiera de suceder lo que has dicho antes, de emplear un dinero de investigación hasta saber los efectos. No se puede intentar hacer este proceso sin saber las consecuencias. El tema es que ya se conocen las consecuencias. Esa es la razón. Por fisión y por fusión son los métodos que se han empleado en la energía nuclear. El de fusión no, es que no han podido todavía lograrlo, pero ellos recurrieron a la decisión. Pase lo que pase, haya cáncer o muramos todos de eso. ¿Y cómo estáis haciendo vosotros en Cantabria? ¿Qué hilo estáis moviendo y eso? De momento nosotros lo que hemos hecho es, o sea, primero se ha montado una asamblea primero en el área afectada. Cuando nosotros nos enteramos del tema, pues claro, primero es Cabórniga, es lo único que sabemos. Cabórniga y Sajaranza afectados. Entonces, en el principal pueblo de esa mancomunidad, digamos ese conjunto de valles, que es Cabezón, pues gente de Cabezón convoca una asamblea. ¿Vale? Yo creo que a las pocas semanas de habernos enterado, ya se va la primera semana. Aquí el gran problema es que es fundamental. Es como enfermos de una unión para evitar que eso se lleve. Que es justo de lo que está ahora. Entonces, esta asamblea lo que está haciendo ahora mismo es, bueno, por un lado, primero una fase de investigación, así enterarnos de qué cojones era esto en detalle de la factura hidráulica, de qué consecuencias había tenido en Estados Unidos, y también de ver qué permisos había. Entonces, es cuando nos hemos dado cuenta de que, joder, es que no es que sea Cabórniga. O sea, si hubiésemos podido mostrar el mapa, veríais que es desde Asturias, o sea, desde la muga entre... O sea, toda Cantabria, toda Euskadi, el norte de Navarra, Huesca, la muga entre Lleida y Aragón, y luego toda la montaña palentina y la montaña de Burgos, todo eso son permisos de investigación. Así que no solamente nos afectaba a esos tres valles cántabros, sino que es algo que afecta a todo el norte de España. Eso va por geología. Entonces, claro, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, nos ponemos a dar charlas, pero el siguiente paso es, bueno, vamos a dar charlas. Hemos dado charlas en Palencia, en Burgos, en Euskadi. Estamos intentando que salgan más asambleas, es decir, que la gente se movilice. Entonces, ¿cuál sea el siguiente paso? Yo, si fuera de aquí, el siguiente paso yo estaría pensando en cómo cojones encadenarme a los camiones, cortar la puta autovía o yo qué sé. Eso pasa, hay que parar en Aragón y en Aragón. O sea, ahora te has parado lo que ya si quieres te paras a hablar, ¿no? Esos pasos me imagino que vendrán luego con el tiempo, ¿no? Yo creo que ahora no tenéis mucho tiempo, sino que da tiempo. La labor fundamental en el principio es de informar, porque hay un vacío de los tiempos. Se llama mucho la atención, no sé si vosotros sabréis algo más, se llama mucho la atención que una organización en teoría tan potente como puede ser el Chobo de Estado, con mucha generación, pues que a mí me consta que se mueve mucho en el mundo de las universidades y así, y que no haya tenido técnicos y que no hayan trabajado ese tema, me llama la atención. A mí también. Me llama mucho la atención de que, ¿cómo no han trabajado? Así como otros temas que están trabajando o tal, ¿cómo está surgiendo así de repente? A mí también, pero de todas formas, o sea, yo creo que en concreto en Ecologistas en Acción, bueno, no puedo hablar por Ecologistas en Acción como organización a nivel de todo el Estado español porque no conozco a todos, pero bueno, yo veo las dinámicas que están teniendo en Cantabria, aunque están en nuestra asamblea, están en la asamblea, pero tienen cierta tendencia a entender la relación con la administración en términos de, por un lado hay un marco legal al que me puedo sujetar y por otro lado yo tengo una oportunidad de convencer a la administración de lo que van a hacer está muy mal y entonces una vez convencidos pues no lo harán. Yo creo que eso es una actitud absolutamente ingenua. Si la administración sabe perfectamente lo que hay y si no lo sabe le da exactamente igual. Nunca, nunca las élites de ningún país, sean políticas o económicas, van a dejar de hacer algo que puede, de lo que pueden obtener réditos, beneficios económicos, por cualquier riesgo que haya. No lo han hecho nunca, no lo van a hacer en este caso. No hay nada de lo que convencerles. Esto es una cuestión simplemente de relación de fuerzas. Si movilizamos a la gente y somos capaces de pararlo, ellos pueden quedar en marcha atrás. Si no, no. No hay conversación, ni negociación, ni nada que hacer. Se trata de convencer a nuestros vecinos, salir a la calle, poner los cuerpos y que no pasen. Y ya está. Un inciso, yo te quería decir, vamos a ver, estamos de acuerdo, yo creo que al final la movilización, si esto se lleva a cabo, hay que meter caña, ¿no? Pero, bueno, yo tengo esperanza también. Dos meses tenéis. Tengo la sensación de que hay cosas que sí se han conseguido, por la vía, digamos, legal, ¿eh? O sea, en Alemania, por ejemplo, las centrales nucleares, ¡zas!, les han pegado un tajazo echando hostias. Es una cuestión de... Claro, porque ha habido un petardazo en Japón de puta madre. Echando hostias... No, no, pero bueno, quiero decir que... Por la movilidad. Es una parte de la ley. Faltan años. Sí, quiero decir que, bueno, antes de nada, lo que vendría a saber es si tenemos algún tipo de... Podemos acudir a algún tipo de recurso judicial de la Unión Europea, etcétera, para que se paralice y que, ¿sabes? Porque es mejor que se paralice antes de que. Porque esto es inminente. Para ENARA 1 y 2, no. Para ENARA 4 sí que está hay tiempo para poner un contencioso administrativo porque son dos meses. Y también hay tiempo para un recurso ante la Secretaría de Estado por un mes. Es decir, para ENARA 4 sí que hay tiempo para poner algún recurso y, digamos. Pero en el caso concreto de ENARA 1 y 2, ahí en Subijana, está hecho ya. O sea, todos los trámites legales están cubiertos. Yo confío muy poco en ese tipo de recursos que están bien porque ayudan a transmitir más información y a que haya una cierta tensión y tal, pero vamos, esas instituciones luego las maneja aquí, las maneja y vamos, que eso no va a ser la selección. Y el tema es que no hay una movilización. También está bien que sepáis que desde la Asamblea se han hecho mociones en los ayuntamientos. Hay, bueno, sobre todo Ecologistas en Acción, que pertenece a la Asamblea, un gente de Ecologistas en Acción que pertenece a la Asamblea, han presentado un recurso junto con otras asociaciones llevando esta vía legal. La peligrosidad del tema, tanto la peligrosidad como la ocultación con la que se ha hecho en Cantabria, por lo menos porque este permiso fue concedido en abril y nadie, ni siquiera los propios ayuntamientos afectados y la población, mucho menos se enteró de lo que iba a pasar. Entonces esto llevó a los 9 municipios afectados a presentar un recurso en contra del permiso en... La cosa que igual este tipo de obras hace poco salió que habían dado permisos ahí en la zona de Subijana y tal y la gente no sabía nada. Claro. Se enteraba que no podía. Pero quiero decir que este tipo de cosas igual en un ayuntamiento no es suficiente como para que te pueden puentear, porque igual son decisiones... Ya, bueno, es una cuestión de luego, sobre todo de cara a llegar a la opinión pública, a la gente, a que la gente del pueblo, pues sí, lo mismo. Porque lo peor es el no saber, lo peor es el no saber. Y de hecho, mira, nosotros que parece que en medio entera de alguna cosa, resulta que nos hemos quedado con gilipollas. Es que es verdad, es así, o sea, que lleva toda peña que se dedica a entrar y a dormir. No sé, las cosas ni de los tiluques. Yo creo que me choca es que la por ejemplo, también lleva proyectado 10 años, se conoce más o menos desde casi desde su planteamiento inicial. Y se ha plantado cara a eso, claro, resultante de otras luchas, no se llegó a esta, acerca de esta no se ha sabido nada hasta hace bien poco. Yo de esto tengo a partir de verano la seriedad. Fue el primer contacto con tu mamá. Y aparte, claro, es que esto va mucho más rápido que aquello. Es que esto es energía. No, en realidad no. Esto lleva desde el 2005 con ellos. Lo que pasa es que, no sé, pues si el tipo que está de conocer en acción, que está en la mesa de energía de la Secretaría de Estado, no se entera de lo que se está haciendo, pues yo qué quieres que haga. No lo sé. También es un tema muy técnico, también es cierto. El rey de los recursos y tal siempre es como un trabajo hecho por los técnicos, los especialistas, sí, ¿no? Sí. Del ecologismo, ¿no? Por sí. Los grupos como de ecologistas en marcha, de lleno se le ría o... Venga, sí. Y en este caso que no haya aparecido algo... Se va a montar una asamblea. Sí, sí, sí, pero que tarde, Javi, o sea, súper tarde. Nosotros tuvimos que hacer, o sea, ya es tarde para meter recursos por los primeros. ¿Dónde han estado ahí los especialistas de la ecología? ¿Dónde han estado luego, sabes? Los que. Yo te comento que se reúne este martes a las 7:30 en la cochera de la calle Pelota, ya sabéis dónde está y tal. Pues la primera plataforma identitaria contra el fracking y tal, y que está esta marcha, de Busky, Greenpeace, 15M. ¿A Greenpeace el mismo? Entonces, a ver, yo estoy un poco con la sensación que estaba diciendo el compi de que. A ver, no sé, yo creo que la solución ya es pillar y sumisión y desobedecer y ponerse delante y luego. Por narices, porque me comentaba el martes un compi de la plataforma tipo que claro, que ellos tienen una comisión de seguimiento para el tema de las situaciones peligrosas y tal, y que claro, ellos van allí, están oponiendo, metiendo caña, y que a la última reunión de esta comisión llegaron, había dos policías municipales en la puerta y les dijeron, tú mueres, para la plataforma tipo que. Entonces, pues igual llega un punto que. Pues eso, que meter caña, que lo que estáis diciendo vosotros. Entonces, yo tengo un poco miedo de esta primera reunión de cómo van a enfocar la agenda el tema de la lucha. De todas formas, quiero decir una cosa respecto al tema de pasar a la acción. Quiero decir, yo soy de los de pasar a la acción, pero es un suicidio pasar a la acción si antes no tienes un colchón social, currado. Sí, claro. Eso tiene que estar claro. Es decir, si se logran estos dos meses tener un colchón social informando a la gente de Iruña, de Oca, de Subijana, que son los principales afectados, de Gasteiz, y se puede tal. Pero ahora es cuando llegan ahí 20 kamikazes, tú, porque se tienen por delante para la Audiencia Nacional, eso lo que hace es joderte ya la asamblea incipiente. Pero aún así tampoco es algo que, igual en una cosa como a los contratados, es algo que se ve mucho más evidente en los pueblos que están cerca del trazado de la línea, ¿no? Pero aquí es algo que afecta, digamos, a la zona en donde bebe Vizcaya. O sea, que es algo que afecta a un potencial de población increíble. Sí, es que es eso. O sea, que además, también todo esto. Cambia mucho. Esa es la mejor vía. O sea, estamos hablando todo el rato de fracking, ¿no? Y que no es solo el fracking. O sea, que lo que hablabas antes de la gestión de daños colaterales, ¿no? Es una oportunidad un poco también de conflicto, por qué no decirlo. O sea, estamos en un estado de crisis energética. De un momento que realmente se están viendo todas las posibilidades que se pueden hacer para ir alimentando a un sistema capitalista que por su forma de ser va creciendo y se necesita más energía y los recursos van bajando y han llegado a la puerta de casa para hacer todas las atrocidades que están sufriendo los mapuches o los indígenas de Nigeria o más allá, o sea, se está viendo ya cómo vamos a sufrir todo esto en nuestras carnes, que no es algo lejano, ¿no? Y es una oportunidad un poco para hacerle a la gente que esto no da más de sí, ¿no? Y que hace falta no solo decir fracking es, ¿no? Sino que hay un modelo económico y social que da miedo y que está ahí metido el tema del fracking, el tema del TAP, el tema del coque, el tema de muchísimas cosas que no pueden ser analizadas de una manera aislada. Y un poco hay que hacer ese trabajo, digamos, de plantar cara a los aspectos técnicos más chungos, de todas las consecuencias que puede traer ese aspecto, pero es que no es solo una cosa técnica, o sea, es un modelo, o sea, es el marco donde está insertado esa historia, ¿no? Y un poco hay que hacer mucho trabajo también. Los costes en dinero, no sé si habéis comentado antes de. Por ejemplo, dentro de lo que es la crisis del petróleo, así, ahora se está hablando de que el petróleo que queda, pues cada vez cuesta más sacarle, hay veces que antes sacaban con un dólar, sacaban... Con un barril sacaban 5. Aquí en el sistema este de costes, ¿sabéis? No he oído de... Sí se habla de un, no un coste de dinero, pero sí de a nivel energético, de que un 50% de tal, o sea, algo así como del 50% de lo sacado, es lo que se ha invertido energéticamente para extraerlo. Ni idea, yo intenté buscar cuál era la tasa de retorno energético del gas de pizarra, fui incapaz de encontrar datos concluyentes. Quiero decir que para llegar a la gente, pues tienes que dar igual unos datos reales, de tipo, si el gas que tenemos ahora de Argelia o de Novato, o de no sé dónde, nos cuesta tanto, transportarlo tanto, y esos datos no se podrían sacar de... Que además de los impactos, añadir el impacto económico, es decir, esto no es rentable. O sea, el problema es que sobre eso no hay información, como sobre muchos otros aspectos de este tema. No hay información. Lo que pasa es que da igual, o sea, es que... A llegar a la gente ya es como la gente que concienciaba es que el agua contaminada. Es decir, que cuando más datos tienes. Ya no es una cuestión de seguir. ¿Vas a meter el dinero por el medio? No podemos poner el dinero por delante de la salud. Aparte de que no hay datos. No es por eso, es porque cuando ellos lo plantean, lo presentan como un beneficio económico porque va a ser mejor para todos. Ellos no dicen, nos vamos a forrar a full, dicen, esto va a ser rentable para todos, la cuestión... porque hay que ser consciente que eso se acaba y queremos mantener el nivel de vida que tenemos. Esa es la dinámica de con todo hacen lo mismo. Entonces también, por ahí, se puede... Pero es que el problema que tiene esa tecnología es que sus impactos son más similares a los de la energía nuclear que a los de cualquier otra cosa, porque son duraderos. Si tú jodes un acuífero, son miles de años. No hay forma humana de limpiar ese acuífero. No hay forma de solucionarlo. O sea, es como la radioactividad. No es yo jodo un río o jodo la atmósfera y durante 20 años vamos a andar puteados y luego, pues ya está. No es hago una autopista y bueno, pues... O sea, no, es que es... se acabó, o sea... No hay más que hacer. Si se joden los acuíferos, ya podemos hacer las maletas. Yo hace dos meses nosotros, desde los Verdes Grupo Verde, mandamos una carta a la ministra de Mal Ambiente, a Rosa Aguilar, y no nos han contestado. Nos han contestado un escueto escrito por algún secretario de turno, como ya no va a ser la ministra, pues que nos dirijamos al próximo ministro, no sé si será el primo de Rajoy, ese que decía. Es que referente a la postura del Estado español, por ejemplo, el gobierno, no sé si sabéis la reunión que hubo el mes pasado, entre auspiciada por la presidencia polaca de la Unión Europea, que se juntaron el Ministerio de Industria en Madrid, el propio secretario de Energía del gobierno español, con la vicepresidenta de Energía de Polonia, junto con el presidente de BNK Petroleum, que es la empresa que viene a Cantabria a extraer el gas. Repsol también, junto con altos directivos de Repsol, de ExxonMobil y de otras empresas y gente que no sabemos, ¿no? Era una reunión a puerta cerrada. Al día siguiente hubo una declaración hecha por el propio secretario de Energía diciendo que había que favorecer a nivel europeo el shale gas. O sea que esa es la postura del gobierno español ahora. Y aparte de esto, está hablando del Ministerio de Medio Ambiente que tú comentas. Bueno, ya sabréis, ¿no? Que en ARA que han dicho que no hay ningún problema como para hacer una evaluación de impacto ambiental, y eso ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que ha hecho esa declaración, un decreto. Sí, además que Rosa Aguilar ha sido 3 años seguida premiada con el antiguo de Medio Ambiente y luego la nombró ministra. Vitoria, ¿no? Es Ciudad Verde. Y todo eso en Vitoria, Green Capital. Hoy se han estrenado. Hoy se han estrenado Green Capital, ¿no? Green Capital, ¿no? Es más duro. Igual con lo del fracking. Matías, ¿no? Yo, en vista, no sé, pues, encima después de lo que has comentado de la posibilidad que se genere una asamblea, tal, no sé qué, o sea, en serio que me parece de vital importancia lo que ha dicho Unai sobre no ser ingenuos con algunas cosas, porque encima has estado hablando sobre el coque. O sea, me parece que con un mínimo de. O sea, La gente de Muskis y la plataforma de Tutoque han hecho todo lo posible a nivel legal, pero absolutamente todo, con toda la razón de la ley, de todo. todo absolutamente con... Porque Petronor debería de estar ya pensando en chapar, dejar aquello como estaba, y acaban de plantar un cacharro de coque que lo van a... creo que ya lo han puesto a funcionar, de hecho, ya han hecho las pruebas, y lo están poniendo ya el coque, ya está echando mierda. Es algo totalmente... O sea, eso, que a nivel legal no hay por dónde cogerlo, han hecho miles de juicios, han consiguen ganar pequeños pasitos de hormiga, mientras los otros les aplastan aún más grande y tal. O sea, que de verdad que me parece muy importante darnos cuenta de hasta qué punto esto es una barbaridad y no, y de alguna manera, como se nos queda tan monstruoso, hay una cierta tendencia que de alguna manera también se puede comprender, que es la de joder, es tan monstruoso que de alguna manera hay que conseguir algo ya, pero es que si conseguir algo, depende cómo se haga, puede ser contraproducente, que si lo único que conseguimos son pequeñas migajas o falsas ilusiones con las que nos pueden vender o sea, no sé, que con un mínimo de memoria histórica y un mínimo de conocimiento deberíamos actuar, por lo menos para no caer todas las veces. No, por lo legal se puede conseguir entorpecerlo un poquito, hacer a la gente ver que no funciona, porque también a veces lo legal es útil para eso también, para que tú por lo menos que se vea que tú lo has intentado, que tú no eres una persona que es un kamikaze que pilla y dice no, es que yo no creo en nada, yo me pongo allí delante, no, que puede servir en ese sentido, pero... Que es algo muy, muy, muy limitado y que eso hay que tener en cuenta. El nivel limitado que tiene es muy a tener en cuenta. Entonces lo que pasa es que ganaron el provincial, ganaron el nacional, ganaron el europeo y cuando ganaron el europeo ya les dio tiempo a cambiar la legislación autonómica y entonces hicieron todos. O sea, la vía legal pues nos metemos en su trampa y esas leyes las manejan ellos y saben perfectamente lo que hay. Y el tema de la energía es un tema de interés nacional. O sea, el tema legal debería estar incluido como una herramienta dentro de una estrategia que va hacia la soberanía civil, acción directa. Entonces, pues para ganar tiempo, para legitimar los siguientes pasos de yo lo he intentado a las buenas, no me queda más remedio que hacer a las malas, etc. No puede ser una estrategia en sí mismo, o sea, porque entonces es cuando... Forma parte del camino, ya para que la gente diga, coño, esto lo están denunciando. Pero el horizonte tiene que ser otro. O sea, decís que habéis dado unas charlas en diferentes sitios y tal. O sea, yo también viví, por ejemplo, hace poco me llamaron y me dijeron que en Burgos están intentando organizar una historia. Que pasado mañana van a ser unos encuentros con historia esta. También la gente de la Estrecha de Gárnica me pidió vuestro contacto para poder apuntar una charla o algo sobre el tema tal. Igual lo que sería interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que en Castell se va a hacer ya, son unos encuentros donde estemos todos y se podrán concienciar a la población de, ¿sabes? Directamente, es que algo simple, que es montarlo. Claro. O sea, a nosotros nos encantaría que hubiese un fuente norte contra la fractura hidráulica, pero para eso primero tiene que haber grupos que se puedan coordinar. Hasta que no hayan esos grupos... Luego también está surgiendo una coordinadora en Euskadi, pero bueno, también con todo lo malo que conllevan las coordinadoras, nosotros, por ejemplo... Ese es nuestro miedo también un poco. Nosotros teníamos claro que queríamos una asamblea, porque es un espacio más abierto, donde cualquiera, sin estar ningún grupo o partido, pueda acercarse, porque las dinámicas también son diferentes, y sin embargo, la vía que han optado en Gasteiz es opuesta, equo, Bildu, Izquierda Unida, Icoros, Acción... Pero también hay autónomos, ¿no? En Gasteiz, ¿o no? Está la gente de la Bidirantia. Hay autónomos, ¿no? Entonces no sabemos. Pero bueno, habrá que trabajar con lo que haya. Uno trabaja con quien puede, no con quien quiere, desgraciadamente. Yo creo que sería lo más inteligente ahora mismo, o sea, pro de concienciar, y pues, si no concienciamos habrá que levantar barricadas. No es sino una cosa sino la otra. No, hay que concienciar para poder montar las barricadas. Si no te masacran, o sea. No, y te cuenta que tratamos meses. Claro, es que eso es lo malo, que estamos enterándonos súper tarde de las cosas. Es que lo más importante es lo del plazo ese de 2 meses, suena algo. Estoy poniéndome un poco catastrofista para poner las pilas, hombre. Ya sería mala suerte que a la primera la cagaran. ya sería mala suerte. Es decir, puede pasar perfectamente que haga la primera prueba y bueno, genere 35.000 metros cúbicos, 5 millones de litros de agua residual que tendrán que gestionar, bueno, un problema, pero esperemos que no la caguen a la primera. ¿Vale? Entonces, o sea, todavía no estamos en situación de que eso pase a ser una explotación masiva, en el que haya cientos de pozos y por tanto la probabilidad de fallo, que es pequeña a nivel de pozo, claro, cuando son miles de pozos ya se convierte en certeza. O sea, que hay margen realmente. Lo que pasa es que nosotros también veníamos aquí con ganas de poner las pilas, cabrones. Pero ya malo que empiece. El tema es que el agua no está en el perro, que el agua fluye. Esto no es tampoco una lucha como es la del tren de alta velocidad, como incluso fue en su momento la de Mons, ¿no? Porque o la de Itois, que es una movida muy puntual y que si lo hacen todo y lo hacen de golpe. Esto en un momento dado, según habéis explicado, son movidas muy puntuales, ¿no? O sea, que tienen licitaciones y tal, pero que no es un plan conjunto. Sí, ¿no? O sea, que por ejemplo, si van a hacer unas pruebas en Álava, que también sean unas pruebas para la gente que vamos a estar dentro de ellos, que sean ejemplos de mira todo el agua que han sacado, que han tenido que sacar aquí, que lo que. O sea, que eso va a haber que tirar, eso va a haber que tenerlo. En el resto del estado, la geología o así no es. No, o sea, nosotros, que nosotros sepamos, hay una web que es Natural Gas for Europe, donde ellos identifican como posible cuenca de shale gas lo que es la cordillera Cantábrica y la cuenca del Ebro. Y es justamente donde están concentrados los permisos. Donde se ha empezado es en la cordillera. Pero no se sabe, es decir, por ejemplo, en Extremadura, en Andalucía, existe o no existe. Podría ser, pero ningún. O sea, hay permisos que no sueltos en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Soria. Guadalajara, hay permisos sueltos de relativamente, en Cádiz hay dos permisos, hay entre Huelva y Sevilla también, pero lo que es Extremadura, zona de Castilla-La Mancha, parece que no, pero eso es cuestión, en principio, de buscar, no, en principio la zona es cordillera Cantábrica, cordillera norte y sur de la cordillera Cantábrica y cuenca de Ebro. No, dale. Y en Cantabria, ¿qué plazo se está embarazando? Pues para finales del 2012, primeros del 2013, pozo. O sea, en Cantabria harían el primer pozo en el segundo año. Que eso significaría a partir de la segunda mitad del año que viene. Lo que ocurre es que parece ser que ahora mismo el permiso está en el limbo, porque por los recursos que todavía no se han respondido. Entonces, digamos que la parte más, ¿cómo decirlo? Bueno, más legalista de nuestra asamblea, ellos lo interpretan como que eso está parado. Entonces la empresa está ahora, la empresa en el primer año lo que tenía que hacer era comprar la sísmica 2D, que ya está hecha, y reinterpretarla. ¿De acuerdo? Es trabajo de despacho. ¿Comprar la sísmica 2D? 2D, dos dimensiones. Sí, siempre que tú vas a hacer cualquier labor minera, bueno, de hecho creo que incluso cualquier obra pública, primero tienes que comprobar cuál es la estructura geológica del terreno para ver si puede haber movimientos de tierras o lo que sea. ¿Pues se han dado casos en Estados Unidos de movimientos de tierras? Ha habido casos de, bueno, ha habido zonas donde han tenido 2.000 terremotos en un año. Sí, donde, por ejemplo, has dicho también que en Ascó están visitando una obra similar, ¿no? Usted, ¿en Ascó? No. ¿Has dicho la cuenca del Ebro? No. Sí, pero Ascó está ya en Tarragona, entre Fraga y Lleida. Bueno, puede ser. Yo creo lo, pero bueno, da igual, hay un permiso que ocupa la parte de Garoña, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos ha habido cientos de terremotos que creen que son debidos, terremotos entre 2.5 y 3 en la escala Richter, de pequeña dimensión. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Reino Unido, este año, habían empezado a hacer los primeros pozos y tuvieron que parar porque en la zona de Newcastle se generaron dos terremotos. Y estos sí que debieron tener consecuencias en superficie, debió haber alguna rotura o algo, porque pararon y están investigando a ver qué pasa. En Oklahoma, Pues el año pasado fue récord mundial el número de terremotos que habían tenido en la zona. Tenemos unas decenas de pequeños terremotos que no se notan en superficie, pero si los sismógrafos, a tener 2.000. Pues imagínate. 2.000. De unas decenas a 2.000. Creo que cuando estoy hablando de memoria, podría asegurarme, podría estar equivocado y entonces tendría que gritar un cero, mejor, ¿eh? Tengo que decir, vamos, significativamente, de haberse incrementado en órdenes de magnitud. O sea que se dan, pero bueno. O sea, digamos que más que, desde mi punto de vista, más que poner en peligro infraestructuras en superficie, lo que hacen es poner en peligro nuevamente a los propios pozos. Tú imagínate un tubo de este tamaño, de 5 kilómetros, y que encima la tierra se mueve. Como las posibilidades de que salgan grietas cuando se cuele toda la mierda, pues son... Pero bueno, ahí está. ¿Qué estábamos hablando? Entonces, los terremotos. Hay un tema que... Claro, esto no lo van a vender como esto va a ser la hostia, vamos a, el capital va a crecer. No, van a venderlo como puestos de trabajo. Claro. Y eso es lo que vamos a... Sí. Para ganarse el colchón social que mencionabas antes, la jugada que van a tener ellos es esto va a dar mogollón de puestos de trabajo. Sí. Y así es como van a crear. Es que hay productora de gas. Entonces ahí es donde va a estar el... Así que va a haber que contraponer los efectos sobre la salud. Pero bueno, con la crisis mucha gente piensa que mejor el trabajo que antes que la salud. Porque el material... Ya, sí. Trabajo y salud es un minuto. El más allá, más a seguir. Este va a hacer hasta cuántos puestos de trabajo puede generar cada uno de estos. Pues en, que son unas decenas y... Sí, la cosa es cuando hay muchos puestos de trabajo en la construcción de la propia plataforma y el pozo, porque hay muchos camioneros, pero una vez está hecho el pozo, no sé, unas pocas... Y por, eran un tercio de técnicos, o sea, un tercio de los puestos de trabajo que se generan son técnicos que no van a salir de la zona donde tal, y después eso, una vez ya hecho el pozo y empezar la lo que es la sacada de gas, ya, pues eso. O sea, para hacerse una idea, en Ara 4 calculan 66 días para hacer la perforación del pozo. Sí, sería trabajo ¿para qué? Para 3 meses, como mucho. Entre el allanamiento de la plataforma y luego la perforación, pues si por 3 meses de trabajo van a poner en riesgo el agua que beben, y no durante una semana, durante un año, sino para toda la vida, pues adelante. Yo creo que ese es el argumento. Pero, de todas formas, quiero insistir, porque nosotros hemos venido aquí con ganas de meter, pues es decir, pero tampoco quiero que de repente digáis, joder, hay que salir ya, loco, a mi casa, pararlo ya. No, es decir, la cosa no se pone en serio hasta el 2014. O sea, probablemente durante el 2012 van a hacer estos 3 pozos, no sé si llegarán a hacer alguno más. Verán si es rentable y si como todo parece deciden tirar para adelante, será a partir del 2014 cuando la cosa se empezará a poner ya dura en serio. Es decir, que estos 2 meses de lo que estábamos hablando en realidad son un par de años. Es decir, no os suicidéis ahora. No, pero sí que es importante que toda la gente de la zona... No, lo digo por no empezar ya a parar camiones y de repente, ala, no. 40 detenidas en la Audiencia Nacional, sin apoyo social, vendidos ahí. Y quemados. No, pero por ejemplo, la sensación que ahora mismo seguramente después de esta charla va a tener aquí todo el mundo, extenderla, socializarla y todo eso, o sea, porque antes del kamikaze todo eso, por ejemplo, es básico. No, no está claro, porque dudo que la mayoría de la gente, ni de Santurchi, ni de todo lo demás, no se haga un poco la idea del alcance, que pues, igual sí de que es malo, o de lo que sea, ¿no? Una pequeña sensación puede tener una pequeña parte de la gente, pero de hasta dónde llega el tema este. Yo creo que no resuena a casi nadie de nada. Yo hace 2 meses no sabía nada de eso. Pues hay un momento de la asamblea que se ha realizado. No se tira a la gente. Sí. La contrainformación ya, o sea, mañana mismo. Una pregunta. Por ejemplo, en los dentro de. ¿Cuándo son las elecciones autonómicas? No sé. Aquí en Euskadi. El año que viene, ¿no? El año que viene, por ahí. Imagínate que el siguiente gobierno vasco dice que no. lo puede tumbar. Pero esta es una cuestión de Estado. Esto es, número uno, los permisos de Araba, a ver, los permisos de Araba los ha concedido el gobierno central. Es decir, cuando se hace una solicitud de un permiso y solamente cubre territorio autonómico, es el gobierno autonómico el que da el permiso, como ha sido el caso de Arquetu en Cantabria. Pero cuando coge el mar, como el caso en Géminis, aquí en la zona de Bermeo, o cuando coge territorio de diferentes comunidades autónomas, entonces el permiso lo da el gobierno central. Y en el caso de Nara, como se coge parte de La Rioja o parte de Burgos, quien ha dado el permiso ha sido el gobierno central. Y esto es política de Estado. ¿Y qué pinta, Pachino, que eso es? Apuntarse el tanto político. Y que el promotor de la movida es el Ente Vasco de Energía. Es decir, la empresa que ha estado durante 5 años investigando es el Ente Vasco de Energía, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Ese es el tanto político que él se apunta. Pero la decisión es lo que ha comentado, es el gobierno central, es Secretaría de Estado de Energía. Bueno, eso no podría. Ahí, Son los punteros ellos de que le parten el gas, son los que están jugando tantos estados durante 5 años. Y al final parece ser que como se ha entrado el PSOE, pues un poco ha entrado también el gobierno y se ha ampliado un poco la movida. Es que vamos a ver, o sea, aquí quienes están investigando el tema fundamentalmente son Gas Natural, Repsol, Ente Vasco de Energía y luego a 2 empresas yanquis, BNK Petroleum y Frontera Energy. Que vos se vaya a y, los, y Frontera Energy y BNK Petroleum han llegado a última hora, han llegado en el 2010. Los que llevan desde el 2005 investigando son Repsol, son Gas Natural y es el de Vasco de Energía. Hay 3 permisos dados a Repsol y 2 que están a medias entre Repsol y Gas Natural. Cada uno de 75.000 hectáreas. ¿Será los que querrán para vaporizar? Hombre, hay que tener en cuenta que la última decisión en cualquier caso lo tendría, ¿no? El gobierno en turno, el gobierno de España en turno. Tenemos 4 años de dictadura de los hijos del tío este que has dicho que le encantaban los riesgos, así que o sea, yo creo que va a estar ahora, o sea, sí o sí van a intentar tirar para adelante. Yo creo que con el PSOE exactamente sí. Igual. Los riesgos con la izquierda hundida, habría que ver. Que no le dé vueltas, sí, es igual. Si eso no le interesa al Estado y le interesa... O sea, es con el PSOE en el gobierno cuando se ha empezado con esta historia, Secretaría de Estado sabe perfectamente que es... Es el secretario de Estado del PSOE el que se reúne con los polacos a petición de los polacos porque los polacos tenían miedo de que saliese una normativa europea que lo paralizara. Después del movimiento en Francia, después que en Holanda también parece que han hecho una moratoria, después de que en Alemania ha habido fuertes protestas y por ejemplo en el estado este de Westfalia, en Renania, han hecho una moratoria, después de que pararon los de Ecuador y Resources en Inglaterra por lo de los terremotos. Entonces los polacos sacan este verano un informe diciendo, joder, a ver si nos van a joder el negocio. Y entonces se reúnen con el Estado español para hacer piña y presionar en Europa. Entonces, y esto ha sido con el PSOE. Entonces, a ese nivel no hay mucho que rascar. Interesa poder un desarrollo de infraestructuras modernas, por ejemplo, el PSOE y el PP tenían diferencias con la televisión terrestre y la satélite. O sea, creo que era el PP el que apostaba por la televisión satélite, todos tuvimos nuestra parabólica. Pero más temas de energía no nos han llamado. Pero temas de energía, sí, hay unas grandes empresas que son las que marcan el nivel, pero bueno, que sí que hay diferencias. Yo supongo que no, también. El gobierno de turno va a estar de acuerdo con la multinacional que esté interesada en el tema, el punto pelota, ya está. No, eso no tiene discusión. La discusión está en cómo haces ver a todo el mundo el horror que se nos hace. Habéis mencionado que hace falta mucha inversión en tecnología para este tipo de... Y de dónde van a sacar el capital. En general, eso se ha De inversores privados, pues vale. O sea, la cuestión, mira, mi lectura del tema es un montón, hay un montón de pasta, pero una cantidad enorme de pasta, que es dinero que no existe, que no está reservado nada, dinero bancario y financiero, que va saltando de burbuja en burbuja. Las .com en su momento, las commodities después, hasta que de repente se encontraron con el ladrillo del que han estado tirando, ahora parece que vuelven otra vez a las commodities, es decir, a petróleo, grano, etcétera, y se han encontrado en esto, y es toda la pinta que tiene Estados Unidos, que es una burbuja financiera. O sea, hay un montón de dinero que está buscando dónde ir a parar. Hay crisis, es que hay crisis. Entonces, el problema es que hay crisis. Eso, en Estados Unidos, desde luego, no está faltando pasta. De hecho, es lo que he comentado antes, es decir, hay gente que afirma que esto es una burbuja, que acabará, y los últimos que se queden se comerán el marrón. Lo que pasa que, bueno, es una burbuja ahora mismo, pero dentro de 10 años, con el petróleo a no sé cuánto, la gasolina a 2 euros el litro, entonces te dirán, llena el depósito con gas, porque es lo que es de lo que se está hablando también, ¿no? ¿Qué cojones el coche eléctrico? El coche, como ya hay autobuses, taxis, con gas natural. Y en ese momento, de hecho, y en este momento dirán, joder, de puta madre, el agua, el coche, el coche. ¡Mi coche! No, si te lo tenés con dos. Viola a mi madre, mata a mi mujer, pero el coche no, el coche no. En Uzbekistán funcionan los coches burbujas. Pero hostia, no será corta. O sea, quiero decir, la burbuja esa especulativa será corta en el tiempo, porque hace falta que dé una rentabilidad enorme. Mientras entren inversores, es rentable, como cualquier pirámide, ¿no? Como el timo de... Me mete a 5 amigos tuyos, tú mete 25 euros y luego tienes que meter a 25. Mientras venga entrando gente, la cosa es rentable. Si la cosa se mantiene, van entrando inversores, hasta el momento en el que ya es rentable porque han subido los precios de la energía, librar. Si no, pues no. Pero da igual, estallará la burbuja, pero habrá un montón de infraestructura, de tal y de cual. Luego estallarán con otra cosa. O sea, si el modelo económico sigue siendo el mismo, si todo el mundo piensa que crece, y todo el mundo queremos nuestro coche, antes o después será rentable. Entonces, si no ahora, dentro de 10 años, y si no dentro de 20. ¿Qué? Pero el mantenimiento, ¿quién lo paga? ¿El ente básico de energía? O sea, el caso de la de Álava. ¿Quién pagaría el mantenimiento? O sea, has dicho que... Es un consorcio... Cuesta más extraer de lo que... del precio que se vende. Eso es lo que dice Arthur Berman. Entonces, el mantenimiento de... O sea, si es una empresa que no es beneficia, que no da dinero. A ver... ¿Quién pone la pasta? Para una empresa, todas las empresas, especialmente las multinacionales, o sea, las empresas que cotizan en bolsa, o sea... su beneficio no viene de lo que de la gastos menos ventas menos gastos, sino del valor de su acción. Si tú tienes ahí un inversor que está metiendo pasta, ganas dinero. Da igual, aunque, o sea, porque si entra más dinero de inversores de lo que tú estás perdiendo entre comillas. Mira Enron, o sea, Enron, lo que pasó con Enron es que no era rentable económico. ¿Os acordáis de Enron, no? Una eléctrica, una de las principales eléctricas estadounidenses, resulta que estaban amañando la contabilidad, pero como ahí no paraban de entrar inversores, la acción de Enron por lo tal, y todos ahí forrándose. Hasta que de repente se descubrió el pastel. Es como las guerras. Entonces, eso es lo que están diciendo, lo que hay gente, mucha gente en Estados Unidos, aunque con la boquita pequeña, confidencialmente y tal, y el Arthur Berman este en altavoz. Que está pasando ahora mismo. Pero claro, o sea, es que es de tal dimensión lo que está ahí metido. De tal dimensión. O sea, es lo que os he dicho, es decir, producen más gas que Rusia ahora mismo. O sea, han multiplicado no sé por cuánto, una barbaridad. Es que la guerra es energética, o sea, económicamente ya es que la guerra entre países es quien controla la energía. Y ese es el tema. El tema es que independientemente de que de forma inmediata sea rentable o no, si tú tienes más gas que Rusia, o tienes más gas que tal, o más petróleo que no sé quién, y por eso estamos viviendo las guerras que estamos viviendo. O sea, lo de Libia no es una casualidad que se haya caído Gaddafi y tal. querido apropiar de petróleo y les ha dado igual llevarse por delante a todos ellos, da igual, no es tanto lo mismo. Y en Afganistán, con el opio, en Afganistán, desde que está el ejército estadounidense en Afganistán, ha pasado el tráfico de opio del 20% al mundial al 90%. Hay que conseguir la financiación por alguna parte, ¿no? Claro, pero fíjate la cantidad de dinero que va al ejército, o sea, que se gasta el ejército de Estados Unidos, se gasta una millonada al día de la hostia, cada día que está en Irak o en Afganistán se gasta un pastón. Entonces, no tiene sentido para un ejército, para un Estado, invertir tanto dinero si no vas a gastar. Claro, pero para las multinacionales sí. Ahí está la misterio. El Estado pagamos todos. Vamos, yo de momento yo creo que descartaría que al menos a corto plazo el chiringuito se vaya a caer por sí solo. Así que me pondría las pilas para tirar. No, es que encima, ahora con lo que has dicho, ya, no es solo. Es que encima ellos siempre están haciendo algún chiringuito y la gente dice, se va a caer. Pero cuando se va a caer ellos ya se están montando uno nuevo, quiero decir. Cualquier tipo de confianza en que todo esto pueda petar por sí mismo, o esa idea que de alguna manera también se oye de que no, es que el sistema camina hacia su autodestrucción. No, el sistema camina hacia la destrucción de algunas cosas, pero la última que va a destruir es a sí mismo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de ¿no? que se acaben las movidas, o sea, cuando se acabe el petróleo, tirarán por una que haga no sé qué, cuando se acabe la otra, pero ellos por sí mismos no se van a destruir, no son tan gilipollas. O sea, son bastante más listos que todo eso. Y aunque lleguemos a un límite de tal, o pensar que con la crisis energética y con todo esto se puede producir un cambio de por sí, es totalmente absurdo. O sea, el cambio tiene que venir por otra parte, no se puede confiar de ninguna manera en ese tipo de cosas. Tenemos que confiar en el ser humano, eso también es jodido. Tendrá que variar mucho las cosas. El camino que lleva es insostenible a algún momento que tendrá que reidear otra forma del mercado de algo, por ejemplo. Da igual, pero bueno, eso no se puede hablar, pero la cuestión es que no lo van a perforar aquí dentro de edad. Esa es la cuestión, es decir, ellos y sus proyectos siguen adelante. Entonces, esa es la cuestión. El que incluso a mí que me importa que a la larga le sea rentable o no, qué mal me da, si ya me han jodido la vida. O sea, es que lo que hay que intentar es que no te la jodan, o sea, es que ya vale, parar, ya vale. O sea, ¿para qué además queremos barbar? ¿Quién quiere barbar? Claro, es que ¿quién quiere barbar? ¿Quién entiende? ¿Estamos nosotros que haya malta? ¿Para qué? Seguro que todos. Claro. ¿Y a costa de qué? ¿Y a costa o no? Pero eso. Echarte con agua caliente, cada vez que se pasa. O sea, para que no tengan las técnicas, para que tiene para mil cosas. También tenemos agua corriente en casa. O sea, es que eso no me vale. Este discurso no me vale. ¿Qué es lo que pasa? Que más no mueve camiones. O sea. La cuestión es a costa de qué. ¿No? ¿A costa de qué hay que seguir teniendo más gas, teniendo más esto, lo de las olas, lo otro, las eólicas? Que si tienes una eólica no pasa nada, pero si tienes 20.000 pues es otra burrada, ¿eh? Porque yo me río de las energías limpias. Yo no sé si hay alguna. Parece a mí que no hay ninguna. En plan masivo no hay ninguna. Es que todo es una cuestión de escala. Yo meo en un sitio y no pasa nada. Pero si me voy a mear yo solo, somos un concierto con 50.000 y nos ponemos todos a mear, conocemos el resultado. O sea, todo es una cuestión de escala. Y el problema es que la escala a la que nos movemos es acojonante. Antes has hablado también de que en China utilizaron carbón, ¿no? Mayoritariamente para la época de Tachi. Es algo también terrorífico. O sea, qué chido. Estoy tirando la carbón, ¿no? Estación del mundo, así, ¿no? Así la utiliza todo. Se lleva el gas de Birmania. Utiliza el carbón, utiliza todo. O sea, es que, ojo, es que no es. Está en África. Que hay que analizar las cosas en conjunto. Estados Unidos arrasa con todo, pero del fracking del rojo. Es momento de una cervecita, ¿no os parece? Claro. El material todo se había investigado y tal, lo tenéis escrito, ¿cómo va a pasarlo? A ver, nosotros hicimos una pequeña revista que tiene unas 20 páginas, que en el fondo lo que es una síntesis de... Lo que parece la página, ¿no? Sí, y está en formato PDF para descargarse. En el fondo es una síntesis de un montón de documentación que también está en el sitio web. ¿Vale? Que es la biografía que nos pareció más interesante. Aparte de esto, pues hay alguna cosilla más, pero bueno, la verdad es que con esto es más que suficiente, ¿no? De todas maneras, de Estados Unidos, información hay mucho. Claro, pero es que estará todo en inglés. Sí, toda está en inglés. Toda la biblioteca que hemos utilizado está en inglés. Es un gran problema. Que fue el motivo por el que hicimos la síntesis, está en castellano. Vale. O sea, de hecho hay dos informes bastante buenos, bastante completos, de unas 100 páginas cada uno. Uno de una universidad alemana a petición del Parlamento Europeo, es decir, el área de salud y medio ambiente del Parlamento Europeo solicitó este informe. Y lo publicaron en junio de este año, y está bastante bien. Y otro del Tyndall Center, que es una organización que hay en Inglaterra, en varias universidades, en concreto gente de la Universidad de Manchester, hizo un informe que también está bastante bien, pero bueno, están en inglés, claro. Y luego hay pues materiales ya sobre temas específicos, pues contaminación por metano, efecto invernadero, contaminación de acuíferos, lo que ha pasado en Marcellus Shale, lo que ha pasado en Barnett Shale, lo que ha pasado en Wyoming, no sé. Pero yo creo que con esto, para coger y concienciar a la peña y tal. Todo lo que habéis dicho está grabado, así que lo podemos hacer. Está aquí, más organizado, mejor dicho. Y la revista, el precio, la monta, me ha llevado. Espera, que nos vaya, que estás asociado. Sí, nos vamos a cobrar. Bueno, Aparte de enterarnos y tal, un poco, yo creo que va a salir. En Cantabria, la primera acción de las asambleas, fue un punto por un torneo masivo por toda la zona directamente. Para esto ya. Tenemos como 5.000 cartas. No sé, para esto.